y 41 minutos de la tarde y estamos en Radio Llavaneras. Buenas tardes a todos y también buenas tardes a los que nos estéis sintonizando en directo ahora mismo a través de Radio Fogos y más adelante a través de Radio Enés. Buenas tardes. Como sabéis, hoy es un programa especial, un programa dedicado íntegramente a la alquimia, un tema que hemos tratado en alguna ocasión aquí, pero que yo creo que no lo hemos profundizado como se merece, y para ello contamos con un invitado muy especial, pero lo vamos a presentar al final, porque hoy estamos en familia, como me dice Marta. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Pablo. Hoy estamos poquita gente, pero bueno, yo creo que vamos a sacar un programa la mar de interesante con un tema la mar de interesante. Y tanto, y aparte, vamos, yo creo que esta tarde sin duda va a ser especial, como decíamos. Y se va a crear una atmósfera de paz y positivismo al lado de nuestro increíble invitado y amigo Luis Silva. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque pues que tenemos la gran suerte y la oportunidad de conocer a Luis y el trabajo que él desempeña. Y quien ha coincidido con él en alguna conferencia o sabe perfectamente de lo que hablo, ¿no? Y voy a hablar antes de que voy a decir una cosa, porque recuerdo muy bien pues una de las conferencias del grupo SIPE de este año, ¿no? que se celebró en Pinseque, en Zaragoza, y de todos esos ponentes que hubo, y cuando únicamente cuando le tocó el turno a Luis, pues el ambiente, la energía que se creó, ¿no?, en la sala, pues marcó un poco la diferencia, ¿no?, y que cautivó a todos los presentes allí, ¿no? Y bueno, pues es que yo no soy de regalar los oídos, pero es que realmente lo que siento es cuando escucho hablar a Luis. Desde luego que sí, además que es una persona que cautiva, y Marta se nos emociona con estas cosas, que le gusta. Es que no lo puedo evitar. No, hombre, me gusta, porque además, yo siempre lo digo, gracias a Luis Silva, en parte, estamos en una parte importante, estamos también aquí en Radio Llavaneras, Los Misterios Nos Miran, y él lo sabe. Pero vamos a presentar a alguien que también hace mucho que hace campanas, porque hace campanas, no viene porque no quiere. Pedro Vallespín, buenas tardes. Buenas tardes. Se nota, que estás hoy en la mesa, todo más tranquilo. Tú más tranquilo, yo, o sea, claro, estoy aquí, porque tú estás feliz y contento. Desde luego, hemos salido hasta en directo por Radio Fogos y todo, impresionante. Tema que te gusta mucho también. Me gusta mucho la alquimia. Me gusta mucho coincidir otra vez con él, porque no sé si cada vez que ha venido él he estado yo aquí y él hablaba de alquimia. Y siempre me he quedado encantado y encandilado de lo que va contando. Porque la alquimia, no sé yo, que ahora me llamarás a mí raro, pero es de aquellas pocas cosas que tienen esa magia de decir, no se sabe todo lo que hay y puede descubrir muchísimas cosas. Y es aquella cosa que dices, es que sigue teniendo esa magia, sigue teniendo aquello de, no es tan físico decir esto así, pim, pam, y ya está. No, no, hay mucho más, y no es aquello de decir, hostia, es que tiene ese gusanillo, ese gustirrinín de decir, nos tenemos que meter más en ese mundo. Pues a eso vamos hoy, por eso lo hemos vuelto a traer, el tema de la alquimia, porque, como digo, en el primer programa que hicimos aquí en Radio Llavaneras lo tocamos, pero lo estuve escuchando el otro día y creo que fue muy poco, la verdad. Yo creo que es un tema que hay que tocarlo más en profundidad, así como podamos, porque tampoco somos grandes entendidos nosotros, pero para eso está Luis, al que le agradecemos muchísimo que esté aquí. Buenas tardes, Luis Silva. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, pues agradeceros, Marta, ¿no?, Pablo, estos elogios que no merezco tampoco, ¿no? No, sí, si los mereces. No, muchas gracias, ¿no? Es un placer estar aquí, por supuesto que sí, y bueno, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, Pablo, Marta, ya sabéis que os tengo en gran aprecio, ¿no? Y Pedro, pues igual, ¿no? Y que tenemos por ahí escondido también, ¿no? Sí, que Marta, el becario que tenemos por aquí también, ¿no? La verdad es que siempre os habéis portado conmigo de una manera excelente, ¿no? Y siempre me tenéis a vuestra disposición. Ya está, que me estaba bajando el volumen de los auriculares. La verdad es que es un placer contar con Luis Silva, y vamos a mandar un saludo a las personas que no están, a Mario, a Ana, a Lula, a JR, a Guillem, a todos, que les hemos dado vacaciones. Menos mal que he venido yo, ¿eh? No, si no, no, esto se queda aquí en tres muertos, en tres gatos. La verdad es que sí, pero bueno, en cualquier caso, estamos muy bien acompañados, es un placer. Recordemos que has ganado uno de los premios más importantes que hay ahora mismo en la literatura española, sobre todo porque es extraño que se ganen premios así en la alquimia, precisamente, ¿no? En un tema tan poco dado, sobre todo aquí en España, ¿no? Ha sido una sorpresa, ¿no? O sea, el libro, el segundo premio, es que no me acordaba de memoria, sí, no lo quería decir mal, tengo el chivato, segundo premio, Juan Antonio Cebrián, que en paz descanse, de divulgación histórica. Sí, sí, de investigación y divulgación histórica. Fue muy curioso el proceso de elaboración del trabajo, porque fue en agosto del año pasado, nos enteramos tarde de que se convocaba este premio, ¿no? Y decidimos así por una intuición que deberíamos hacerlo, ¿no? Que cogeríamos nuestros apuntes, que tenemos cientos y cientos o miles de hojas de apuntes, ¿no? Y de textos y tal. Y lo que primero que hicimos fue hacer un índice, ¿no? Y pensamos a ver qué le podía interesar al lector, ¿no? ¿Qué podríamos explicarle de la alquimia, que es tan claro, oculta, como decía Pedro, tan mágica y tan especial y que parece que remueve, ¿no? Que no se sabe exactamente qué es y será rollo, será verdad, ¿no? ¿Existirá la piedra filosofal o no? Entonces, bueno, quizá el trabajo que nos llevó un poquito más de atención fue preparar el índice de lo que sería el libro y después ya fue durante 25 días construir a través de ese índice el trabajo, ¿no? La sorpresa fue que presentamos el texto, no, tampoco teníamos inquietud si íbamos a ganar o no, sí teníamos algo dentro que decía, has hecho un gran trabajo y vas a ganar porque es un gran trabajo, ¿no? Internamente. Y la sorpresa fue que el tribunal o el jurado pues decidió premiar el libro, ¿no? El trabajo. Algunas de las palabras que dijo el jurado fue que era un trabajo que faltaba, por ejemplo, en la literatura española. Claro, claro. Que no es lo que te comentaba, ¿no? Que no es algo habitual. Se comentaba, ¿no? También dijeron que era un libro que para tratar alquimia era tremendamente didáctico. Entonces, sí, claro, que un tribunal pues te diga esto, pues te llena de con orgullo, imágenes, ¿no? Propias, además, ¿no? Sí, alguna, claro, de ellas, es, ¿no? Se sustenta, es quizá también una diferencia que hay con textos modernos, ¿no? De autores modernos, que se hace o se explica mucha filosofía de no sé qué, pero a la hora de la verdad, pocos laboratorios hay fotografiados, claro, pocos trabajos hay fotografiados, ¿no? Parece que algunos pues seguramente lo reservan mucho y otros a lo mejor pues escriben pero no tienen su laboratorio. Laboratorio, ¿no? Que nosotros hemos podido visitar personalmente y que además podéis encontrar el artículo en la revista Candil Insólito con las fotografías y los temas. Si te parece, Luis, vamos a dar las vías de contacto, es que hemos arrancado ya. ¿Ah, sí? y haremos una pequeña presentación que la voz de las tinieblas nos ha grabado también, es la voz que has escuchado antes, que te ha gustado. Sí, sí, para explicar un poco quién es Luis Silva, son 30 segundos, pero que la gente un poco sepa quién eres, aparte de alquimista, evidentemente. Vamos a recordar, bueno, quiero decir, la música de fondo, Odrazil Lavid, conoces muy bien y que creo que ha pasado malos, ya yo no me canso de repetirlo, ha pasado malos momentos, pero va estando mejor, ¿no? Y, sí, y le mandamos muchísima energía desde claro aquí. Que sí, por grandísimo favor. Odrazil Lavid. Vamos a dar las vías de contacto. Os recordamos que podéis entrar en la página web www.losmisteriosnosmiran.com, www.losmisteriosnosmiran.com. También os podéis escribir un correo a programa@losmisteriosnosmiran.com, programa@losmisteriosnosmiran.com. Si nos buscáis en Twitter, el pajarito, nos podéis encontrar con @misteriosmiran. Que ya vamos por 1200 seguidores, creo, algo así, es maravilloso. @misteriosmiran, gracias. En iVoox, en Facebook, en YouTube y en todos lados, si ponéis en el buscador Los Misterios Nos Miran, allí tendréis el perfil, la página, que la página está a punto de los 5000. Vamos a darnos un poquito de cremita, ya que nos lo... Sí, sí, pues, claro que sí. Pues, Muy bien, la verdad. Y recordamos que estamos saliendo ahora mismo en directo por Radio Fobos. A todos los oyentes que estéis allí, podéis comentar lo que queráis, hacer las preguntas que queráis, que se las realizaremos a Luis. Y a los que nos escuchéis a través de Radio Edenés, como no es en directo, podéis preguntar. Y sí, también se lo podemos hacer, pero si se consigue será extraño. Bueno, un saludo para todos. Vamos a saber quién es Luis Silva. Venga. Luis Silva es inspector jefe de la policía local de la localidad de Sant Andreu de Llavaneres. En el pasado ha realizado también el trabajo de inspector de la policía local de Mataró. Licenciado en Derecho, a sus 13 años encontraría un libro que le cambiaría la vida. Y como él asegura, el libro lo llamó y la alquimia entró en su vida. Junto a su brillante trayectoria profesional, es alquimista en pleno siglo XXI, siendo autor de varios libros, traducciones y gran número de artículos sobre este tema. Entre ellos, el trabajo que más repercusión ha conseguido a nivel nacional, y nos atrevemos a decir que también internacional. Y que además le llevaría a ganar el segundo premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. Por supuesto, hablamos del libro Alquimia, tras la piedra filosofal. Thank you. Y continuamos con la música de Odrazil Labid. Y yo te voy a hacer las dos preguntas típicas que se tienen que hacer, aunque las hicimos la otra vez. La primera de todas: ¿por qué un abogado, un jefe de la policía, un inspector de policía se mete alquimista en pleno siglo XXI? ¿Qué te lleva a ello? Es la pregunta típica, ¿no? La pregunta típica y tópica, ¿no? Entonces, ¿pero qué te iba a decir, no? O sea, la verdad es que hay gente que colecciona sellos, ¿no? Otros coleccionan monedas y otros chapas de cava, ¿no? Y de champán, ¿no? Bien, a nosotros, como decía la introducción, ¿no?, en su día, cuando éramos muy jovencitos, cayó en nuestras manos un libro que se llamaba Las moradas filosofales. Ese libro era bastante difícil de digerir. Hay una parte que sí que es digerible, pero la otra era muy digerible, muy indigerible, ¿no?, por decirlo de alguna manera. No se podía, era demasiado compleja, demasiado complicada, ¿no? Y entonces fue una guerra entender ese libro. Y eso nos llevó a buscar la filosofía alquímica, ¿no?, y leer textos de alquimia para ver si podíamos entender de alguna manera ese libro, ¿no? O sea, fue una búsqueda, ¿no?, un reto a buscar, a desvelar de alguna manera los secretos que tienen esos libros de alquimia, ¿no? Y eso fue muy picante, ¿no? Fue con una fuerza terrible, ¿no? Y durante años, ya llevamos 20 años ya con fuerza leyendo libros antiguos de alquimia, buscando a ver qué significaban. Y un libro te enseña una pequeña pista, otro libro te enseña otra pequeña pista, ¿no? Estamos hablando de libros de los siglos XIV al siglo XX, ¿no?, como son Las moradas filosofales y El misterio de las catedrales, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco, a medida que vas leyendo y leyendo y leyendo y trabajando un poquitín en el laboratorio, vas formándote un corpus, ¿no?, y vas descubriendo cositas, ¿no?, y algunas pues maravillosas, ¿no?, porque entras dentro de una cosmovisión distinta, ¿no? O sea, entras dentro del pensamiento de los antiguos filósofos, ¿no?, la sabiduría tradicional, la filosofía perennis, ¿no?, la sabiduría de las sabidurías, tradicionalmente ha sido así, ¿no? Te voy a hacer la primera pregunta del chat, que, bueno, no es una pregunta, es una afirmación que nos hace un compañero nuestro, que es Nathan Hardy, que es el oyente de Radio Fogo, siempre está ahí, aunque no emitamos nada, siempre está ahí. Pero hace una afirmación que puede servirnos un poco de hilo para la siguiente pregunta, que era: ¿qué es la alquimia? Él dice que él siempre ha visto la alquimia como algo que es mezclar cosas y luego hace kabum. ¿Es así o qué es la alquimia? Hombre, ha habido alquimistas que han mezclado cosas y han hecho kabum, ¿no? ¿Sí? Y yo tengo amigos que, por lo menos un par de ellos, que han tenido severos sustos, ¿no? Uno, desgraciadamente, ya falleció. Pero no por kabum. No, falleció por un aneurisma que uh-huh. tuvo. Desgraciadamente era un personaje al que yo me apreciaba muchísimo, un gran alquimista, pero una de sus aventuras fue tener un problema en la casa que se le quemó, ¿no? ¡Ostras! Se trabajaba con altas temperaturas y, bueno, y otro también colega, pues también tuvo más, también un susto importante, ¿no? Por eso nosotros no trabajamos con, claro, o al menos yo particularmente, no me gusta trabajar con altas temperaturas porque, bueno, considero que es peligroso y prefiero trabajar tu casa, ¿no? Amo mi casa, mi familia, no quiero problemas y soy de los que dicen la vía húmeda, ¿no? La vía húmeda es el trabajo con matraz de vidrio, con bajas temperaturas. Luego iremos entrando un poco en eso, pero vamos a hacer la pregunta más en serio. ¿Qué es la alquimia, Luis, para la gente que no lo sepa? La alquimia, resumiéndola de una manera sencilla, sería pues la ciencia y el arte, porque es un arte también, manual, que quiere o pretende fabricar un producto que se llama piedra filosofal. Esa sería una definición muy sencilla. O sea, la alquimia está estrechamente relacionada con esa piedra filosofal, ¿no? El alquimista lo que busca es encontrar esa sustancia, esa piedra que se ha definido. Se ha definido como una piedra que podemos tener en nuestra mano, una piedra roja, pesada, cristalina, que se puede machacar con el vidrio, que si la pones en el fuego se funde como la cera, pero luego vuelve otra vez a su consistencia, ¿sabes? Y que tiene unas propiedades, esa piedra, dicen los antiguos, extraordinarias, ¿no? La primera propiedad es la transmutación metálica. Si pones en un crisol plomo, por ejemplo, a un fuego determinado, ¿no?, se fundirá el plomo, le echas esos polvitos de piedra filosofal, esos cristalitos, y eso se convertirá después en el oro o la plata, dependiendo de la orientación que tú le hayas dado a esa piedra filosofal. Lo suyo es que transmute en oro, ¿no? La segunda gran virtud es la de la salud. Dicen la panacea de las panaceas. Dicen que es una medicina que no afecta al cuerpo, sino que afecta a lo más interno. Algunos llegan a decir que es al alma incluso donde llega. Exalta el alma, la despierta, y entonces hace que esa persona sea totalmente diferente. De alguna manera es como si se desdensificara y fuera más alma que espíritu, y eso pues repercutiera en la capacidad de vivir muchos más años, en una capacidad de inteligencia bestial, esto los antiguos alquimistas, los muy antiguos alquimistas, lo relacionan a los primeros padres de la Iglesia, ¿no? Que eran sabios y vivían 700, 800 años, ¿no? Como dice la Biblia, Matusalén. Mm. Puede ser verdad o no, yo no voy a entrar ahí. Eso es lo que dicen los antiguos tratados de. Porque teóricamente con la piedra filosofal esta se conseguiría, entre otras cosas, longevidad, ¿no? No la vida eterna, pero una larga. Una larga longevidad. Es decir, es ellos, los alquimistas, lo que entienden es que lo que sustenta al cuerpo físico y a todas las cosas es el alma. O sea, no conciben un cuerpo físico sin un alma que lo anime. O sea, alma viene del latín, es ánima, en catalán también es ánima. Sí. Y ánima viene de animar, es decir, animar. Mientras que el cuerpo, la materia, viene de la raíz mater-matriz, es decir, la madre o la matriz, es decir, es el recipiente. El recipiente es el cuerpo, es la materia. Es el, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el continente? Si el continente es este, ¿el contenido cuál es? ¿No? Entonces, lo importante es el contenido. En el vaso de agua, la Coca-Cola que te estás tomando, Marta, tienes un vaso y la Coca-Cola. Si el vaso está vacío, no hay nada, ¿no? No saboreas la Coca-Cola. Entonces, ellos tenían muy clara la diferencia entre, que no hay tal diferencia, entre materia y espíritu. O sea, ellos dicen, la materia es espíritu densificado. Con más capas groseras, ¿no? Y la historia está en irle quitando capas a la materia para volver a encontrar lo que realmente es, ¿no? Que es el espíritu. Ellos decían que esa medicina lo que hacía era entrar en contacto con ese alma y revivificarla, darle más potencia, ¿no? Imagínate la batería del móvil, ¿no? O tienes aquí el iPad, ¿no? El portátil, ¿no? Cuando se acaba la batería, se agota, ¿no? Pero la puedes volver a recargar, sí. Y volver a vivir otra vez, ¿verdad? El teléfono. Sí, sí. Cuantas más veces la recargues, más vivirás. Pues imagínate que sea eso, algo energético. Tú recargas. El alma tiene una capacidad determinada, dicen, para sostener la vida del cuerpo, sean 60, 70, 80 años, pero dicen, existe la posibilidad, cuando encuentras el secreto, de que tú le des esas vitaminas, vamos a llamarlo vitaminas, a ese alma, y entonces el alma vuelve a recuperar la energía que va perdiendo, como si recargáramos el teléfono móvil, y vuelve otra vez a despertar a ese cuerpo. Y así, cada vez que te vas agotando en años, te vas tomando eso y vas, ¡pum!, rejuveneciéndote. Pero mira, yo leyendo tu libro, es que hay una nota, bueno, porque decían que las virtudes de la piedra filosofal y en la salud, pero se decían muchísimas cosas, ¿no? Pero había en concreto un alquimista, si no me equivoco, del siglo XII, llamado Artefio, sí. No sé si lo he pronunciado bien, sí, perdona. Artefio, Artefio. Que decía que podía inmortalidad o sí, mil años, o lograría tener mil años. Es que no sé si lo entendí bien, sí, pero sí. Es algo muy curioso. ¿Qué se refería a este alquimista del siglo XII? Que además decían que era español, no te lo pierdas, que era andalusí, dicen algunos. Bueno, él escribe un libro que se llama El Libro Secreto, y tradicionalmente se llama El Libro Secreto de Artefio. Entonces, este adepto, los adeptos son las personas que han conseguido la piedra filosofal en el mundo de la alquimia, se llaman adeptos. Pues en el libro de Artefio, él dice, ahora que llevo ya sobre mi cabeza más de mil años, es hora de que explique cómo se fabrica la piedra filosofal. O sea, él afirma que ya llevaba viviendo en este mundo mil años. Es verdad, es mentira. Volvemos a lo que estábamos diciendo antes. Hay una tradición alquímica que dice que es posible ir regenerando el cuerpo, como si fuera la batería del móvil. Él se refería a eso. A eso, a esa regeneración continua. Es decir, se agota, el alma empieza a tener menos fuerza para sostener al cuerpo, vuelves a tomarte esta supermedicina, el alma vuelve a despertar y hace que el cuerpo vuelva otra vez, imagínate, a regenerar células, a lo mejor se te caen las uñas y vuelven a nacer, se cae el pelo y vuelve a nacer, y sales jovencito, ¿no? Hay imágenes, en el libro hay una, ¿no? De un texto que se llama Cabala Mineralis, ¿no? Donde se ve un anciano, la supuesta ingesta de la piedra filosofal, cómo le vienen sudores, etcétera, etcétera, y luego aparece jovencito, pero no solamente jovencito, sino que aparece él mismo también en figura de ángel. Es decir, como si se hubiera de alguna manera desdensificado, es decir, hubiera perdido materia, se hubiera angelizado, ¿sabes? Como si estuviera ya por encima de la materia, ¿no? Como si él, como alma, jugara, o como energía, jugara con la materia. ¿Cómo se consigue esta piedra filosofal? ¿La has llegado a ver? ¿La has llegado a conseguir? Anda, Pablo. A ver si podemos hacer comercio. Bueno, la verdad es que no hay no he visto ni una sola imagen, ¿eh? De todas las imágenes, y te garantizo, Pablo, que hemos visto muchas imágenes de alquimia, una sola imagen, un dibujo de la piedra filosofal. Es decir, o sea, que podría no ser ni una piedra, por decir algo. O sea... Sí, porque la han definido y han dicho cómo es. Ya. Por escrito. Ya. Pero, bueno, fotografía no había en aquellos años, ¿no? Pero podrían haber hecho un dibujito. Claro. Pues yo no sé si existe o no, pero la verdad es que yo no he visto entre las imágenes antiguas una imagen de lo que sería así la piedra filosofal. Pero yo no la he visto. ¿Por qué ese hermetismo? ¿Tú crees que era una manera de que no querían mostrarla de ninguna manera? Mira, es un secreto. Es el secreto de los secretos en el mundo, ¿no? Es decir, si es cierto que existe esto y que se puede fabricar, es el secreto de los secretos. Porque dominas la materia. Es decir, estás por encima, te espiritualizas. Entonces dejas de ser un ser humano para ser un ser espiritual con un cuerpo humano, ¿no? Pero en realidad, ¿se domina la materia? ¿O es algo que se tiene que aprender y que la materia, o lo que llamemos naturaleza, o lo como le queramos llamar, mira, es un paso más, por decirlo de alguna manera? Mira, Paracelso... Luego, si quieres, hablamos un poco de él. Sí, pero sí. Uno de los maestros de Paracelso fue el abad Tritemius, el abad de Sponheim. Es un tío relativamente famoso, un gran personaje, considerado un gran sabio. Fíjate lo que decía en el siglo XV, en 1400 y pico. Decía, por ejemplo, que el alma tiene la capacidad de manifestar cosas en el mundo físico. Fíjate lo que está diciendo. Puede ser, el alma tiene la capacidad de manifestar cosas en el mundo físico. Y decía que eso era posible porque el mundo visible, el mundo invisible, el superior y el inferior están armonizados, están conectados. Y dice, y para conseguir esas cosas lo que tienes que hacer es interiorizar y de alguna manera contactar con tu alma. Y tu alma te ayudará a conseguir que las energías se mueven. Mucho tipo secreto, ¿no? ¿Sabes? Esa, la famosa novela. Pero fíjate, lo decía ya un... Paracelso decía cosas similares. Paracelso, lo que os estaba diciendo ahora, Paracelso es el que dice, no, es que el espíritu es el que sustenta al cuerpo. Claro, todo eso lo aprendió de todos los sabios que llegaron a pasar, ¿no?, por su vida, ¿no?, y que le enseñaron cosas, ¿no? Claro, la alquimia es un recuperar todo esto. ¿Y si fuera realmente verdad? ¿Y si fuera así? Chao. ¿Y si fuera así? ¿Y si realmente se pueden conseguir? Y puedo decir una cosa, estoy recibiendo continuamente sorpresas, ¿no? Desde hace un tiempo que hice un cambio de chip y jolín, me llegan sorpresas continuamente, ¿no? Y hablaremos de alguna, ¿no? De las, sí, de las que he recibido, pero es que cada dos por tres recibo sorpresas, ¿no? Es como si entras en una especie de nivel energético, ¿no? O te montas en un tren y si ya te montas en el tren y no lo sueltas, pum, pum, pum, ya no sabes hasta dónde vas a llegar, ¿no? Y van apareciendo cosas preciosas, ¿no? Y dices, madre mía, ¿cómo pueden pasar estas cosas? ¿Sabes? Entonces, algo de razón tiene que haber ahí en eso. Algo de razón. Yo lo creo firmemente, ¿eh? Ya, no, sé, claro, que es imponderable. Que imagino eso que si tocar, no la buscaría, claro. Hombre, no la buscaría, evidentemente, ¿no? Pero la siento, la sueño, la percibo, ¿no? Porque los alquimistas, hay una regla de oro, ¿no? Y es pasar de la potencia al acto, ¿no? De la energía, hacerla manifiesta, ¿no? Es como, por ejemplo, si apagamos la luz de aquí del interruptor, no habrá luz, ¿no? Está ahí la energía en potencia, ¿no? Pero en el momento en que le das al interruptor, ¡plaf!, ¿verdad? La energía se manifiesta y se convierte en luz, ¿no? Entonces, los alquimistas, por norma general, cuando tenemos un sueño, tenemos algún proceso que se nos aparece en nuestra mente y tal, tenemos ansias de ir al laboratorio e intentar mostrarlo, intentar, ¿no? O sea, claro, o necesitamos una cosa y vamos a ver cómo la construimos, ¿no? O la compraremos, o intentaremos construirla buscando las cosas más sencillas, ¿no?, para hacerlo. Es decir, pasar de la potencia al acto, ¿no? Incluso eso llega después a manifestarse en nuestras propias vidas, ¿no? Pasar de la potencia al acto. Claro. Es decir, no quedarte en el sofá. Te voy a hacer un apunte que nos hacen desde el chat, que me parece muy interesante, que es José Javier Sánchez, dice: demasiado minoritario, demasiado extraño, demasiado místico para mi gusto, que no se cree nada, y dice que si funcionase las multinacionales, la venderían en los supermercados. Bueno, esa es la pregunta que me hacía Marta antes, ¿no? ¿Por qué está ese secreto, no? Claro. Entonces, claro, antiguamente se decía que esto tenía que reservarse, y utilizaban una frase bíblica, decían: no eches perlas a los cerdos, ¿no?, porque la van a pisotear. Es decir, algo que es precioso, como es la alquimia, si se banaliza, si se vulgariza, si todo el mundo lo tiene, acabaría por no tener valor. ¿sabes? No le daría importancia. No se le daría importancia a algo que realmente es muy importante. Por otro lado, efectivamente, bueno, no sé qué pasaría si alguien pues encontrara esa piedra y realmente fuera verdad. Es decir, imagínate, ¿no? Las multinacionales irían a por este alquimista, seguramente eso no puede ser. Es decir, claro, la alquimia está hablando de una medicina generalista. Está hablando de que un solo producto puede curarte todas las enfermedades. No una para los riñones, otra para los pulmones, y como la ciencia de hoy. No, estamos hablando de una medicina generalista. Es que quizás sea eso. En este caso sería al revés, quizás, ¿no? Quizá no quieran vender esa, si la encontrasen o lo tuviesen, claro, esa piedra, sino lo que hacen ya, que es vender un medicamento para cada cosa y ya estáis años gastando y pagando, porque sería menos rentable para ellas vender una piedra filosofal que te cure todo. Hombre, evidentemente que no sería rentable, eso está clarísimo. Además, dicen, además afirman que el proceso de fabricación es muy sencillo. Por eso está tan oculto, es inversamente proporcional, ¿no? La sencillez del proceso a todo lo embargado que está para que no lo encuentres, ¿no? Y entonces, claro, bueno, sería un espectáculo, pero quién sabe, ¿no? Con el tiempo sabemos que las cosas están cambiando a una velocidad espectacular, ¿no? No sé si algún día la piedra se manifestará o no, yo creo que sí. A ver, manifestarse sí, porque cada siglo la piedra filosofal se manifiesta. En España, en Francia, el siglo pasado, se hicieron transmutaciones. Una fue en el programa Directísimo, en el año 1975, con José María Íñigo, sí, se hizo una transmutación. Y José María Íñigo manifestó en el programa de Iker Jiménez que allí no hubo trampa ni cartón. O sea, es decir, allí se realizó una transmutación. El alquimista, si era alquimista, que yo creo que fue un personaje al cual le dieron unos polvitos para que hiciera transmutaciones por Francia y le tocó hacer una en España, pues no era realmente el que fabricó la piedra. Este, cuando se le acabaron los polvitos transmutatorios, pues supongo que le cayó en desgracia y... Pero es igual, o sea, la alquimia dice que cada siglo tiene que producirse una transmutación para mostrar que es posible y que existe. Claro, imagínate, si transmuta un metal, el plomo en oro, dicen que con los vegetales los pone, vamos, que no cogen enfermedades, que salen unos frutos terribles, que además pueden salir hasta frutos más de una vez al año. Y pues qué hará con los animales y los hombres, ¿no? Las personas, ¿no? ¿Qué hará, ¿no? Si realmente es como una inyección de vitalidad, ¿no? Lo que pasa que yo, respecto a lo que dice nuestro oyente, es que hay cosas que no están al alcance de la mano de cualquiera, en el sentido de que hay personas que nacen con un don, nacen especiales, con una sensibilidad que son capaces de captar esa esencia, de captar esas energías que se mueven, y ya me podéis llamar un poco iluminada, pero me da lo mismo, en el sentido de que no todo el mundo, es decir, a mí se me puede dar perfecto conducir y a otros dársele fatal. Entonces no quiere decir que no exista un buen chofer, una buena conductora y un buen vehículo. El caso es que no todo el mundo está preparado para según qué cosas. Entonces, para mí, el tema de la alquimia y de los alquimistas. Y además, es que, ¿para qué se iban a molestar los grandes antiguos alquimistas en hacer esos tratados, en estudiarlo para inventarse o hacer algo que no tenga sentido ninguno? Es que para mí no tiene ninguna lógica. No, es que es así, Marta, ¿no? Piensa que, por ejemplo, tenemos la alquimia en China, antes de Cristo, en Egipto, cientos, igual miles de años antes de Cristo, en la India. Tenemos, los árabes practicaron la alquimia, los griegos, los romanos, los judíos. Es decir, la alquimia no es que sea una cosa de un sitio concreto. No, la alquimia es de casi todas las civilizaciones importantes. Y dicen que existe. Y entonces tienes textos hindús, chinos, yo qué sé, cristianos de la Edad Media, del Renacimiento, árabes. Y te están diciendo la posibilidad de su... Entonces, claro, es la gran pantomima de miles y de años, o realmente ahí hay algo, ¿eh? Claro. Y claro, y cuando profundizas y empiezas a leer textos y ves que tanto los franceses como los ingleses, como los alquimistas españoles, como los árabes, beben todos de una misma fuente, de unos mismos principios, y te están diciendo que sí que existe, pero que no te la van a poner aquí para que la tengas en los morros, sino que trabájatela, cúrratela, que son muy pocos los elegidos, poquísimos los elegidos. Yo me lo creo, también hay que decir que estoy contaminado, ¿no? Evidentemente, por tantas lecturas, y que quizá no soy el más adecuado, ¿no? porque estoy contaminado, pero que me lo creo firmemente y lo siento y siento. Y si no, no me dedicaría horas y horas a trabajarlo, ¿no? Y a buscarlo. Y otra cosa, a disfrutarlo. Porque eso, también lo disfruto. Eso es muy importante. Nos preguntaban también en el chat cómo se usa esta piedra, si llegaras a poder construirla, por decirlo de alguna manera, o hacerla, como, o transmutarla. ¿Cómo la usarías? ¿Cómo se tiene que por si me la encuentro yo y me la tengo que tomar? En primer lugar, lo que hay que hacer es una transmutación. Es decir, uh-huh. Tú sabes que tienes la piedra filosofal en tus manos si transmutas, ¿no? El gran mito que se conoce es de que, bueno, se transmuta el plomo en oro y te haces millonario y eso es lo que vende y lo que... Cuando realmente a los alquimistas de verdad esto les importa tres pepinos. El objetivo no es hacerse millonario, ¿no? El objetivo es transformarse, transmutarse, como se transmuta el plomo en oro, pues digamos que la persona se transmute en algo superior, ¿no? En algo diferente, ¿no? Bien, una vez has hecho la transmutación, sabes que tienes la piedra filosofal en tus manos. ¿Cómo se toma esto? ¿Pero cómo lo sabes? Porque has transmutado. Vale. ¿Entiendes? Has transmutado. Si has transmutado plomo en oro... a la última fase de la transmutación, ¿no? Que tenías que conseguir. Entonces sabes que transmutas metales. Si transmutas metales, tienes la piedra filosofal en tus manos. Vale. Por tanto, ¿cómo se hace eso? Pues se toma una pequeña cantidad, muy pequeña cantidad, porque si te pasas te mueres, dicen, así de claro. Es tan fuerte que te o alma, o sea, tiene efecto contraproducente. Sí, sí, te puedes morir. O exaltas demasiado tu alma y no y se baja el, y ya no, el cuerpo se queda ahí tirado, ¿no? Como dicen los alquimistas, el cuerpo es una pasta fangosa, pesada, asquerosa. Y es verdad, porque cuando nos morimos, dicen los alquimistas también que todo en el universo es fango, puro fango. Somos nacidos de la mierda, dicen. ¿Por qué? Porque fíjate, todo el reino vegetal y animal de millones de años se pudre. Y son capas de putrefacción y capas de putrefacción y capas de putrefacción. Y cuando nosotros nos morimos nos pudrimos y somos abono para la tierra, igual que las plantas y los animales. Somos capas y capas. Y dice, la materia es sucia, el alma es pura y es limpia, ¿no? Bien, entonces, en un vaso de vino, en un vasito de agua, pones ese granito pequeñito y entonces eso coge el color rojo de la piedra filosofal, ese agua, ese vino blanco, por ejemplo, y entonces lo tomas. Y entonces, pues, verás cómo tu cuerpo, dicen, al principio, pues experimentará ese cambio que decíamos o que se ven en las imágenes, esos sudores, como si fuera una limpieza de toxinas, como si fuera un rejuvenecimiento. Puede ser que te caigan las uñas y te vuelvan a hacer el pelo, es lo que dicen, no todos los textos dicen lo mismo. Haces una transmutación tú mismo, ¿no? Sí, haces un cambio. ¿Pero es un cambio inmediato? Es decir, en el momento... No, ese proceso puede durar 2 semanas, puede durar 3 semanas, un mes, puede durar, ¿no? ¿Y ese cambio puede ser que cambies tú? O sea, que puedas ser moreno, por ejemplo, del pelo, y luego resulta que sea rubio y demás. ¿Puede ser un cambio total? Hay un rejuvenecimiento, dicen, y en algunos casos, de alguna manera, hay un hermafroditismo, ¿sabes? Como si te convirtieras en algo más dual, ¿no? En una... Y por supuesto dicen que afecta al cerebro, ¿no? Porque te despierta, ¿no? Intelectualmente, es decir, sería una sustancia que provocaría en ti pues un cambio, pues, imaginaros, ¿no? O sea, no sé, es que es un lavado general, ¿no? Como si te iluminasen, ¿no? Aquello de sí, he visto la luz y ahí ya está. Exactamente. O sea, te conviertes en un genio. El alma domina la materia, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Que fueras consciente, muchísimo más consciente de lo que eres ahora, de tal manera que te diera exactamente lo mismo sostener tu cuerpo físico o no sostenerlo, o que quisieras estar aquí en este mundo o no quisieras estar, porque eres capaz de dominar, como si estuvieras entre dos mundos, ¿no? Eso es lo que dicen los adeptos más ya, más profundos, ¿no? Es como muy mágico, pero yo al pensamiento que mientras hablas llego es que es todo muy progresivo, porque cuando llegas a ese momento de la piedra filosofal y transmutas y te conviertes en un todo, ya te han ido preparando, es que no es nada casual, es todo muy, creo que es muy poco con pequeños pasos, con lo cual tú ya vas cambiando a medida que vas trabajando, con lo cual es como tú ves trabajando que el cambio se va a ir produciendo, y al final lograrás algo, pero no será un cambio bestial o brutal o de golpe, sino que tú, como alquimista, durante toda tu trayectoria ya vas experimentando ese cambio. Se avanza. ¿No crees? ¿O? Sí, se avanza porque otra de las virtudes que tiene el buscar la fabricación de la piedra filosofal es que entras en lo que hemos hecho antes, una pequeña referencia, ¿no? En una nueva filosofía, en una nueva sabiduría, la sabiduría que tenían los antiguos, que la llamaban perennis, que es la filosofía perenne, en fin, la llamaban pansofia en el Renacimiento, que quiere decir en griego pan, todo, y sofía, todo conocimiento, toda sabiduría, ¿no? Sofía era la diosa de la sabiduría, ¿no? La diosa griega de la sabiduría. Te va llevando a unas nuevas interpretaciones de cómo funcionan las cosas, ¿no? Cómo está el mundo construido, ¿no? Cómo Dios crea este mundo, ¿no? ¿Sabes? Hay una imagen, hablando de todo lo que comentas, ¿no? Es de Ramón Llull, ¿no? Que precisamente los padres de Ramón Llull, no te lo pierdas, vivieron aquí, en Llavaneras. Yo vivo en tierras de Ramón Llull, y además demostrado ya, ¿eh? Entonces, el hijo Ramón Llull, que es el doctor iluminado, nació en Mallorca, porque el padre se fue con Jaime I a conquistar Mallorca. Pero este gran sabio, uno de sus libros, llaman la de Nova Logica, la nueva lógica, en el sentido de lógica, logos, Dios, se ve una imagen, está en el libro, ¿no?, de una escalera del conocimiento. Y entonces la escalera te muestra, pues primero el reino vegetal, más arriba, perdón, el reino mineral, más arriba te muestra el reino vegetal, más arriba te muestra el reino animal, más arriba te muestra el reino humano, y luego aparece el reino del cielo con los ángeles, ¿no? Te está diciendo, todas las cosas están en evolución. Y viene a decir, ¿no?, que el reino mineral, que también tiene su alma, está ansioso por subir en una escala vibratoria y de consciencia para ser un vegetal. Ya sé que todo esto es muy filosófico, puede ser verdad o no. Yo digo la interpretación que hacían los antiguos de estas cosas, ¿no? Ese reino vegetal quiere elevarse en conciencia, quiere vibrar más y pasará después al reino animal. El animal quiere tener inteligencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona inteligente tiene la virtud de poder trascender, ¿sabe? De alguna manera puede pensar, ¿no? Cosa que un animal tiene intuición. El ser humano tiene intuición e inteligencia, y gracias a ello puede llegar a pensar en la trascendencia, como sería el mundo de los místicos, ¿no? Que sí que buscan esa trascendencia. Oh. Es una gran ventaja que tiene el ser humano, ¿no?, de poder ser trascendente. Claro, entonces, ¿qué pasa cuando alguien llega a la trascendencia? Sea un iluminado cristiano, ¿no?, un místico, sea un budista iluminado, ¿no?, alguien que practica meditación, lo que sea, ¿no?, por la vía que sea, llegar a la iluminación. Entonces, ¿eso qué es? De alguna manera, como sería lo que diría Ramón Llull, te conviertes en un ángel, ¿no? Es decir, ese sería el siguiente estado que nos toca a nosotros. El alma tiene que seguir progresando, tenemos que seguir trascendiendo. Claro, son las sabidurías que se pueden creer o no, pero lo que sí es cierto es que cuando vamos a la ciencia, la evolución es la evolución. O sea, los animales son posteriores a los vegetales. El carnívoro es posterior al animal que come hierba, porque si no hubiera animales que comen hierba, no habría carnívoros, ¿no? Es decir, si no hubiera vegetales, no habría animales, claro, no podrían. Claro. Si los vegetales no tuvieran tierra, no vivirían porque las raíces... Es una cadena, ¿no? Es una cadena. Entonces vienen los alquimistas, claro, y te dicen, bueno, claro, pero es que dentro de la tierra también hay evolución, ¿no? Los metales son los elementos minerales más perfectos, pero antes están los semimetales y antes están las rocas y llegamos al final, llegamos a las sales. Y te dicen, las sales... Unas determinadas sales son las que van a organizar todo este proceso, pero siempre gracias a un ánimos, es decir, a un ánimo, a un alma que tienen las cosas, que es lo que realmente las pone en marcha. O sea, nosotros, claro, comemos, bebemos, claro que sí, pero el espíritu motor, imaginemos los átomos están en movimiento, pero ¿qué los hace mover? Hay un espíritu motor. Ese espíritu motor lo llamaban los antiguos alquimistas espíritu universal, spiritus mundi, alma del mundo. En filosofía oriental se le llamaba chi, ki, prana, se le llamaba aliento de Dios. En la religión cristiana, espíritu santo, aura mazda, entre los mazdeístas, o zoroastro, ¿no? Es decir, esto es algo que existe desde siempre. Todas las tradiciones hablan de ese aliento universal que sostiene todo el universo y es el creador de la materia. Cristina Maestro nos hace un apunte aquí en el chat, que dice que no cree que la piedra filosofal sea una piedra, sino la forma de usar el potencial cerebral de forma ética. Bueno, curioso el apunte también, interesante, sí, muy interesante. Sí, porque también se habla de, pues, de una alquimia mental, y se dice que en definitiva nosotros hemos de ser de alguna manera el atanor o el horno que queme nuestras pasiones. Nosotros mismos nos hemos de perfeccionar, ¿no? Y a través del desapego, a través de los antiguos filósofos griegos llamaban ataraxia, apateia, ¿no? Es decir, ausencia de pasiones, ¿no? Desprendimiento sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, es otra forma de llegar, es otra forma de llegar. Ahora, cualquier proceso que te lleve a la liberación o a la iluminación, hay muchos, ¿no? Los místicos rezando, si quieres, otros meditando, lo que tú quieras, ¿no? Pero el proceso alquímico, visto desde la perspectiva de los textos clásicos de alquimia, que es lo que nosotros hemos estudiado, dice, sí, muy bien, esto está muy bien, pero si te tomas esto, vas a despertar. Por tanto, ya no estamos hablando de centrarnos en un sitio a meditar. Estamos hablando de que si tú te tomas esto, ¿qué? Te despiertas. Entonces, claro, eso es una vía mucho más rápida. Ahora, los años que puedes llegar a necesitar para encontrar esto, o si tienes la suerte de que algún día venga un adepto y le diga, toma, aquí la tienes, que también eso ha pasado, ellos dicen que es muy difícil encontrarla estudiando los textos clásicos de alquimia. Sin embargo, no dicen que sea imposible. Y hay que acompañar los textos clásicos de alquimia con las imágenes de alquimia. Porque cuando estudias imágenes de alquimia, bueno, tú lo has visto, ¿no, Marta?, cuando explicamos a lo mejor en las conferencias, ¿no?, que ves una imagen, no entiendes nada, y luego a lo mejor resulta que es sencilla la interpretación, no es tan complicada. Pero tenemos que encontrar el chip que nos una a esa imagen, ¿no? Y entonces, claro, todo es un conjunto, todo es una búsqueda. Y estoy muy de acuerdo con Marta, porque es verdad que a medida que vas estudiando más y trabajando más, también vas cambiando. Es curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque la alquimia tiene una parte muy importante que se ha olvidado, y es la ética, y es lo que tú decías, ¿no? Y cuando entras también ahí y empiezas a entender que todo va relacionado, que tu comportamiento también va relacionado con el progreso, que es como dicen los alquimistas, la alquimia es un don de Dios, es el donum Dei, es el don de Dios, o sea, Dios, si quiere concedértelo, te lo concede, y te lo concederá si te lo mereces, ¿eh? Y a lo mejor un día tendrás una iluminación, tendrás un flash, tendrás algo y dirás, ¡ah! Y he de deciros que de tanto en tanto alguno he tenido. Y esos pequeños flashes han sido como, ¡puf! ¡Anda, ahora entiendo esto de este libro! Es muy curioso. A ver, yo, ahora que decían lo de la ética y lo de los y lo de que seas la piedra filosofal y tal y demás, ahora entiendo entonces, si fuese así, el hecho de que la raza humana no haya conseguido la piedra filosofal, porque yo ética y humano no lo concibo, o sea, son dos cosas completamente diferentes y opuestas. En el siglo que vivimos es difícil, por eso, vamos. Es que antes concibo que un gato consigue la piedra filosofal que no un ser humano, y no digo por ti, y lo siento, pero que digo en general. No, que te entiendo, Pedro, y además es verdad, ¿no? Porque está el patio como para tirar cohetes, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya gente distinta, ¿no? Que hay locos, ¿no? Que hay también locos. El alquimista siempre ha sido llamado el loco, ¿no? El bufón, ¿no? Sí. Porque claro, es el diferente, ¿no? Es el loco, sí, que hay en el tarot, manera, ¿no? Es el diferente, es, sí. Está el de las ideas locas, ¿no? El que, pero es el tonto, ¿no? Pero en el fondo, bueno, es el que se ríe. Aquí en España aún más se considera, sí, el alquimista el Carlos Jesús de turno. Hasta hace poco tiempo, sí, erais vistos así, es, por suerte, con el paso del tiempo. Pero eso es la ignorancia. Es el desconocimiento, y, ¿no? Claro, el conocimiento que lleva pero a ello. Claro. A lo mejor el alquimista es un bufón porque, claro, se ríe de los demás, en el sentido sano, ¿no? Claro, claro. A lo mejor es que no, le importa tres pepinos, sí, cualquier otra cosa. Y a lo mejor piensan, claro, ven las películas de Harry Potter, que se, claro, puso de moda la piedra filosofal, pues entonces la gente piensa, pues eso, se hace una imagen equivocada completamente de algo que, sí, es un estudio y algo que viene desde el principio de los tiempos, y, sí, que por desgracia pues está un poco deformada la imagen normal. Bueno, fíjate que no es más, por ejemplo, durante el Renacimiento y los estudios que se hicieron en la escuela platónica florentina, ¿no? Que es un despertar de los clásicos, es un despertar del arte antiguo, de la filosofía antigua, de vuelta a recuperar los, yo qué sé, hasta la botánica, 20.000 cosas que se recuperaron de los antiguos, ¿no? Y una de las cosas que se recuperaban fue también la alquimia y la sabiduría, la antigua filosofía de los grandes pensadores griegos, ¿no? Y de los alquimistas se recuperó. y se decía y se tenía por cierto que había que volver a recuperar el estado paradisíaco nuestro, ¿no? Es decir, sabéis, ¿no? Adán y Eva viven en un estado paradisíaco, ¿no? Y por las circunstancias de la Iglesia dice que es por el pecado, otros dicen que pasó alguna cosa en un momento determinado, o la persona dejó de merecerse ese bien, ¿no? De ser el dominador de los animales, de dominarlo todo, fijaros, ¿no? O sea, no necesitaba ni comer, o sea, es que era una cosa espectacular, ¿no? Era puro espíritu, era más espíritu que materia, ¿no? Y entonces dicen, jo, eso tenía que realmente existir, eso no era un mito, eso era cierto. En el Renacimiento, en la escuela platónica, se consideraba que eso era cierto. Y lo que se buscaba con todos esos estudios era intentar recuperar eso, volver al estado pues preadámico, el estado paradisíaco, ¿no? El estado ese, ¿no? Claro. Y ahí estaban luchando, y muchas veces en las obras de arte se manifiesta eso, en la alquimia también se manifiesta, volver a recuperar un estado del ser que perdimos, nos materializamos. Antes éramos más espirituales. Bueno, como sabéis, también pedimos a los oyentes que nos mandaseis preguntas, si queríais, a lo largo de la semana. La verdad es que no nos han enviado muchas. Ya sabéis que no tenemos mucho impacto social para estas cosas. No te, pero bueno, no te preocupes. Hay un oyente que, por suerte, siempre que lo pedimos nos manda muchas. Y él pues nos ayuda bastante. Él es Miguel Serrano. Ajá. Y vamos a hacer, si te parece, una de sus preguntas. Y vamos a ir mezclando un poco las nuestras. Cuatro temas que tenemos que tocar, que son pilares. ¿Sí? Que tenemos pactados. Aquí hay los pactos que hay secretos. Y sus preguntas, más lo de chat, vamos a ir continuando, pero antes tomaremos un descanso, que como yo es en directo, pero bueno, yo te voy a hacer la primera de sus preguntas, que es que expliques lo que sepas del polvo de oro monoatómico. Pues no he estudiado esto del polvo de oro monoatómico, sé que viene por ahí de... no sé si está relacionado con esos extraterrestres que en su día vinieron aquí a la Tierra en el mundo de los sumerios y esta gente y Babilonia y tal y cual. Sí, he leído alguna cosita, pero poca cosa. No, la verdad es que cuando le he dado el repaso, bueno, sinceramente no me ha interesado, porque no está de alguna manera afín a todas las enseñanzas que hacen los textos clásicos de alquimia, ¿no? ¿Pero qué es el moro? No, el oro monoatómico. Es una... Mira, lo leí hace un tiempo y la verdad es que ahora no recuerdo. O sea, podemos buscarlo por internet y tal. Es un estado diferente del oro. O sea, pero no sería sé otro tipo de transmutación, por decirlo así. No lo sabes, no sé podemos exactamente profundizar en... Pero eso, claro, cuando pero entras en... ¿Eso es algo antiguo, que se habla desde la antigüedad, o es algo más actual? A ver, esto está relacionado, creo, si no me equivoco, con todo el tema ese de los reptilianos, me parece. Que yo es que no lo sé de verdad. No, yo tampoco. Sí, que tenían aquí una... Bueno, su planeta, les faltaba oro, ellos necesitan oro, encuentran oro en esta tierra, buscan mineros para trabajar, etc, etc. Y luego, pues no sé, hablan también de unas historias también. Quizá me voy por las nubes, ¿no? Pero lo que me ha parecido leer es esto, ¿no? Parece ser un estado diferente del oro, pero no he entrado, no he entrado en profundidad, por tanto no puedo contestar esa pregunta porque no entra en profundidad. Le di un repasito muy ligero y dije, bueno, no, yo a lo mío, que son los textos clásicos de alquimia, ¿no? Estás escuchando Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Bueno, ya estamos aquí nuevamente con todos vosotros. Luis, me comentabas ahora fuera de antena que te ha venido así como un... Sí. Sobre el oro. El oro monoatómico, nada, una cosita muy sencilla, ¿no? Que vi que estaba a la venta también, que alguien lo vendía en los botecitos y tal, y que decían que esto a lo mejor, uy, si lo ibas tomando cada cierto tiempo, durante unos años, que tenías un cambio y tal y cual. Bueno, vamos a ponerlo entre comillas. Porque bueno, no... pero que es algo que se puede comprar. O sí, que se podía comprar, oro monoatómico, y me parece que vi alguna página donde se podía comprar, pero claro, y que además decían que a lo mejor con la ingesta de ese producto en 5 o 6 años que podías tener algún cambio. Bueno, hay otras cosas también que dicen, ¿no?, que te cambian, ¿no?, si las vas tomando, pero bueno. Como no conozco el tema, no me voy a reservar la opinión, porque claro, no puedo opinar si no lo conozco. Oh, perfecto, pero bueno, de alguna manera está respondido a esta pregunta. Vamos a ir a uno de esos temas que hemos dicho que tenemos pactados. Hace pocos días estuviste en Málaga en un congreso de alquimia y hermetismo haciendo una ponencia sobre el Paracelso, como has dicho antes. ¿Cómo es que se creó un...? ¿Es habitual que se creen, como se dice, congresos de alquimia aquí en España? No, la verdad es que no. Y que no puedes contar de él, evidentemente. Fue una sorpresa. O sea, en Málaga hay un centro que se llama Escuela Andalusí. La Escuela Andalusí pretende recuperar pues valores relacionados con la ética, con la filosofía, con la sabiduría que tenían los antiguos andalusíes, que hay que pensar que durante una serie de siglos tuvieron la sabiduría de España, prácticamente estaba allí, grandes médicos, grandes filósofos, bueno, en fin, toda una serie de personajes extraordinarios que la historia ha olvidado y que, de alguna manera, a lo largo del Congreso hubo dos académicos que intentaron recuperar un poco la figura de estos grandes personajes, ¿no? Averroes, Abenpaz, es decir, hay una serie de médicos impresionantes que avanzaron las ciencias de la época de una manera bestial y que están, parece, un poco olvidados, ¿no? A mí me invitaron a dar una conferencia, es decir, que yo lo mío, pues yo hubiera preferido dar una conferencia de alquimia. Me dijeron que tenía que dar la de Paracelso, porque era un poco también el nexo de unión entre el mundo árabe y el mundo occidental, ¿no? Paracelso cogió bastantes cosas del mundo oriental para su práctica y su forma de ser médico, ¿no? Aprendió muchísimo, se rodeó de muchos sabios, ¿no?, a lo largo de su vida. Y bien, la verdad es que estudiamos a Paracelso desde el punto de vista de sus obras, no desde el punto de vista de coger una enciclopedia, ¿no?, sino, a ver, buscamos tres obras emblemáticas. Una de ellas es la Opera Omnia. Opera Omnia quiere decir más o menos la gran obra de Paracelso, donde hay varias de sus obras ahí metidas. Estudiamos De Natura Rerum, que quiere decir de la naturaleza de las cosas, y las Archidoxias Mágicas, ¿no? Y entonces con eso ya nos hicimos una idea importante de lo que él había estudiado y nos dimos cuenta de que al entrar en profundidad lo que estaba en definitiva era estudiando alquimia, ¿no? Estudiaba la filosofía igual que la estoy estudiando yo, por ejemplo, nosotros la estudiamos a través de los textos clásicos, ¿no? Fue una sorpresa encontrar cosas como, por ejemplo, es el padre para hacerse de la metaloterapia y de la quimioterapia, es decir, es el primero que suministra metales en el cuerpo para curar enfermedades. Por ejemplo, suministraba mercurio para curar el mal francés que le llamaban, o la sífilis, ¿no? También suministraba productos químicos como azufre, sales, etcétera, ¿no? Con el tema de los metales hay una gran diferencia entre la que suministraba Paracelso y otros que suministraban también metales. Y es que Paracelso decía que los metales tenían que ser convenientemente trabajados. O sea, el metal, para podérselo suministrar a un paciente, debía, decía él, de subir por el capitel. Es decir, debía de hacer una circulación, subir, elevarse e ir a parar a otro recipiente. Si eso no lo hacía el metal, que decía que no era metal potable. Y él se quejaba y, vamos, criticaba a los médicos diciendo: vais a matar a los enfermos si dais mercurio tal como es, vais a matar a los enfermos si dais oro tal como es, ¿no? Entonces, es el iniciador de unas cosas importantísimas, el principio activo, por ejemplo, ¿no? Sabemos que las plantas tienen su principio activo. Él es el inventor no exactamente, pero el recuperador de lo que los alquimistas llaman solve coagula, disuelve y coagula. Es decir, coge una materia, quítale las crostezas de materia que tiene, vesla retrogradando, sácale las crostas hasta que llegues hasta el final, y entonces con eso purificado podrás hacer de alguna manera medicina, sacar las esencias de las plantas, las sales de las plantas, que es donde está realmente el principio activo de la planta. Fíjate, por ejemplo, lo que dice, eso me sorprendió muchísimo. Dice: no desechéis el cordón umbilical. Dice, porque la virtud del archeus está fuertemente impregnado en él. O sea, no desechéis el cordón umbilical, porque la virtud del archeus está fuertemente impregnado en él. El archeus es la energía universal del mundo, la que los antiguos alquimistas, como hemos comentado antes, llaman espíritu universal, alma del mundo. Él lo llamaba archeus, porque tiene relación con lo escondido, que es el arca, ¿no?, el arcón, y con el arco, que hace la bóveda celeste, porque la energía universal viene de la bóveda celeste, ¿no?, y llega hasta nosotros, ¿no? Pues fijaros lo que dice, ¿no? Hay una gran potencia sanadora en el cordón umbilical. Y fijaros lo que dice la ciencia de hoy, que hay una gran potencia sanadora en el cordón umbilical, que es donde están las células madre, ¿no? O sea, es decir, es un personaje realmente extraordinario. Por ejemplo, se dice que la asepsia bucal es un invento reciente, relativamente reciente, de los americanos, eso de limpiarse los dientes. Pero he leído en Paracelso, en esas obras, que dice: hombre, es conveniente eliminar el tártaro de los dientes. Él llama al sarro, lo llama tártaro, pues de alguna manera dirá, mira, es como tártaro, ¿no? El tártaro, las sales del vino, pues eso se parece. Dice, es conveniente eliminarlas y limpiarse los dientes de tanto en tanto, porque si no vienen dolores de muelas, se caen las muelas, etcétera, etcétera. Es decir, es un personaje que se avanza. O sea, es un tío que viajó muchísimo. Viajó desde donde él nació, Suiza, pero se movió muchísimo por Alemania, que era realmente su país natal, aunque naciera en Suiza, pero se movió, bajó en uno de sus primeros viajes, se fue a Granada, o sea, porque estaba aquí todavía una cierta cultura del mundo árabe, ¿no? Después subió por Portugal, se fue para Galicia, Inglaterra. Ese fue su gran viaje, su primer gran viaje. Pero después un segundo gran viaje, que se fue por el este de Europa. Se fue hasta Rusia. En Rusia bajó hasta Constantinopla. Allí encontró un gran maestro. Algunos dicen que era un tal Salomón Trismosino, uno de los grandes alquimistas. Y cuando volvió de ese segundo viaje, era una persona diferente. Era totalmente diferente. Tenía una potencia, o sea, sabía tanto, que era como estratosférico en comparación con el resto de los médicos, lo que le generó una cantidad de problemas bestiales, ¿no? Y todo ese ego y esa verborrea que tenía y tal, después se volvió y se reconvirtió y pasó por una fase en que todas las bravuconadas que hizo muchas, después se convirtió en un tío paciente que no quería luchar con nadie, que no quería problemas con nadie. Es decir, tuvo el auge, crecimiento, el ego que se le subió y luego después bajó en picado, ¿no? Y cuando murió, pues regaló. Él sabía 3 días antes de morirse que se moría. Se fue a una posada que se llamaba el Caballo Blanco, en Salzburgo. Y allí llamó al oficio testamentario y dijo, mira, esto para los pobres, estos libros para mi amigo que es un fanático de esto. Mis materiales de laboratorio se los voy a dar a este médico porque sé que los quiere y tal y cual. Es decir, tío que al final se desprende de todo, que le da todo igual y sabe que se muere. O sea, fue increíble. Es un personaje, la verdad, para estudiarlo, y a mí me ha impresionado mucho, su vida, ¿no? Y bueno, y a la pregunta inicial, pues la verdad es que fue una sorpresa que se organice un congreso de 4 días para tratar la alquimia y el hermetismo. El jueves, por ejemplo, la primera conferencia fue sobre los presocráticos, sobre los anteriores a Sócrates, los grandes filósofos, y allí se intentó demostrar cómo ya se hablaba en el siglo 4, 5, 6, 7, 8 antes de Cristo, ¿no? Los filósofos aquellos, y hablaban del espíritu universal del mundo. Ya lo tenían en su lenguaje, ¿no? Después vinieron 2 académicos también, ya profesores universitarios que hablaron de los grandes personajes, ¿no? Del mundo árabe, ¿no? Español. Después había un alquimista, Álvaro, amigo mío, muy buen amigo mío, pues que toca más el aspecto árabe de la alquimia. Luego me tocó a mí, tratando a Paracelso y un poco la alquimia también occidental. Y se acabó pues también con posturas tipo Jung, ¿no? De Carl Jung, con un psicólogo de Sabadell que vino también, fue invitado, donde vio la alquimia desde el punto de vista de imágenes arquetípicas que están ahí metidas en nuestro cerebro desde hace muchos años y que pueden ser una forma también de progresar, ¿no? Es decir, algo que de alguna manera contradice pues lo que dice la lectura de los textos clásicos. Pero como fue abierto, todo el mundo podía participar en diferentes campos de su saber, y yo creo que se organizó allí una interdisciplinariedad pues muy interesante. Están los vídeos, ¿eh? Si alguien entra en Escuela Andalusí puede encontrar algunos de los vídeos y todavía alguno más que se va a hacer. Y ahí hay un pequeño resumen de cómo fue el congreso. ¿Qué opina la ciencia, digamos, oficial sobre la alquimia? Bueno, hay versiones contrapuestas. Hay científicos que están de acuerdo en la posibilidad de que eso haya existido. Lo que sí está claro que la ciencia admite es la transmutación. Eso no hay ningún problema, porque la ciencia ha transmutado a costes enormes de energía, pero ha transmutado. Ha convertido uranio, mercurio, en los trabajos que han hecho han obtenido rasgos de oro. Creo que han durado muy poquito tiempo, ¿no? Algo así estuve leyendo hace poco en aceleradores de partículas. Sí, o algo sí, así. Grandes cantidades de energía someten, claro, a determinadas materias radiactivas, o no, porque en el caso del mercurio no fue radiactivo. El del mercurio leí. Y consiguieron oro. Pero el primero que hizo la transmutación fue Rutherford. Rutherford consiguió ya una transmutación y la demostró, ¿no? Con hidrógeno y con helio, para convertir oxígeno. O sea, impactó núcleos de helio contra núcleos de nitrógeno y resulta que lo que se le encontró después fue oxígeno en sus manos. Es decir, se había hecho la transmutación existe, ¿eh? Lo que pasa es que lo que no cree la ciencia es que eso que necesita grandes cantidades de energía lo puede hacer una persona en una cocina de su casa. Claro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Viene el alquimista y te dice, bueno, es que vosotros trabajáis con una energía que vosotros acumuláis o necesitáis una gran cantidad de energía y nosotros la energía que utilizamos es una energía universal, imponderable, que sabemos atrapar, sabemos fijar y sabemos condensar. Y cuando tenemos esa energía condensada en una materia concreta, esa materia la llaman magnesia, porque es del griego imán, magneto, ¿no? Entonces dice, con esa energía que nosotros tenemos concentradas, fabricamos la piedra filosofal. Vosotros necesitáis grandes artilugios, grandes aparatos para poder hacer la transmutación. Nosotros lo hacemos en la cocina de casa. Eso es lo que no cree la ciencia. Claro. No sé, igual algún día sí que se puede demostrar. Antes comentabas de Carl Gustav Jung. Sí. No lo voy a decir bien, ya sabéis que yo Carl como Gustav, los digo. Carl Gustav Jung. Antes comentabas de Jung. Y él decía, al principio de adentrarse en este camino de la alquimia, decía una frase que es, la alquimia me parece una cosa afectada y ridícula. Sin embargo, después cambió radicalmente. Después hizo un cambio radical. Bueno, él era también discípulo de Freud, ¿eh? Y entonces, claro, su mentalidad era más relacionada pues a los sueños, al mundo onírico, y se dio cuenta de que había mucha gente que soñaba cosas, él las intentaba dibujar o llegaba a un pacto con el paciente para dibujar, y luego resulta que se dio cuenta de que también algunas de esas imágenes, o muchas, podían interpretarse con imágenes alquímicas, claro. Pero es que la imaginería alquímica es muy amplia, entonces yo creo que se puede casar también, ¿no? Yo no digo, ¿no?, que haya... Porque hay algo que sí que es cierto, a mí me da la sensación de que la alquimia forma parte de nuestros genes, es tan antigua que ya forma parte nuestra. ¿Sabes? Es decir, es algo que está ahí. Lo que pasa es que tiene que despertar. Es interesante, aunque no quieras. Sí. No, mira, una vez en un programa de Félix Rodríguez de la Fuente, me hizo mucha gracia, yo era jovencito cuando lo vi, y era la historia de que Félix Rodríguez de la Fuente va a buscar un huevo de un ave, ¿eh?, a una montaña. Entonces, esos pájaros tenían la virtud de que rompían huevos de pájaros ajenos con piedras. Es decir, cogían piedras, tiraban las piedras encima de los huevos y entonces se rompía el huevo y entonces, claro, se comían la yema del huevo. Y entonces él quería saber si eso los polluelos lo aprendían por imitación o no. Y entonces, ¿qué hizo? Fue buscar un huevo, lo incubó y en un momento determinado, cuando ya el pajarico ya era un poquito más grandecito, pues le puso la experiencia, le puso el huevo y le puso unas piedras. Y al principio el pájaro tonteó, pero después el pájaro cogió la piedra y empezó a darle pedrazos al huevo, ¿no? Entonces, claro, eso abrió muchas puertas, porque claro, ya no había imitación. ¿Dónde aprendió? Algo innato. Era algo innato. Lo que estaba dentro ya, ¿no? Hoy se habla ya de la masa crítica. Masa crítica que dice que cuando una determinada especie, un número determinado de elementos de esa especie hace algo, pasa automáticamente a toda la especie. Yo no sé si eso es cierto o no, pero se está hablando y dicen que puede ser verdad. Si un mono aprende a hacer una cosa y se copian los demás monos, cuando llegan a una masa crítica... De los 100 monos, ¿no? De los 100 monos, entonces dicen que ya la especie adquiere eso. Automático, sí. Lo hace automático. ¿Eso puede ser verdad o no puede ser verdad? Es posible. Que para que no lo sepa, la teoría de los 100 monos, yo no la sabré decir bien, pero es aquella que dicen que si a un mono le enseñan a escribir a máquina, cuando llega el mono 101, por decirlo de alguna manera, pues el 101 ya no ya será innato, ya sí. Sabrá escribir a máquina, o nadar, o tendrá una cosa facilidad así, ¿eh? Sí. Innata a aprender de una manera mucho más fácil más que el primer mono. Exactamente. Porque ya formará parte como de la especie, ¿no? Claro, ¿eso es cierto o no es cierto? No lo sé. Puede ser que haya ciertos toques de veracidad en eso, ¿no? Y de que cuando hay una masa crítica determinada, las cosas se aparecen, o sea, pasa algo. O sea, es una parte como de la evolución, ¿no? De la propia naturaleza en sí. Sí, de la propia naturaleza en sí, ¿no? De alguna manera se explota algo y se manifiesta algo más, ¿no? Es decir, porque se ha llegado a un tope determinado, ¿no? Que hace que se vuelva a producir un impulso, ¿no? Es como si hablábamos de una venta de libros que le cuesta mucho llegar, llega a una... en un momento determinado que vende tantos y automáticamente se produce una explosión. Hemos llegado a la masa crítica y revienta. Y luego queda parado y estancado, pero ha hecho esa explosión, ¿no?, de venta, ¿no?, por decir claro. Algo, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Bueno, esta explosión se puede ver sobre todo en una película, que es 2001 Odisea en el espacio, que lo representan fantásticamente Stanley Kubrick, ¿no? Que bueno, que dentro del mundo de la conspiración es también un personaje con ese movimiento de los monos con los huesos, con claro. Ese paso del hombre a la luna y los monolitos y demás. Es un poco en otro ámbito, pero sí que sabe, demuestra de alguna manera ese boom, ¿no? Salto que hay espontáneo de un mono que coge un hueso y se da cuenta que con ese hueso puede matar a los otros y dominar el mundo. Exactamente. Y puede dominar, sí. Mira, nos Si no me ahogo yo antes, nos han dejado un comentario en el chat que nos viene perfecto para otro de esos temas pilares que tenemos, que es Pedro Pellín, que dice: nos encantaría saber dónde podríamos obtener acceso a una especie de biblioteca o recopilatorio de alquimia, ya que tengo entendido que la mayoría de conocimiento queda atrapado en idiomas como el francés y el latín. Y nos viene perfecto para... Pues mira, pues va a venir perfecto. Porque bueno, antes hablábamos, no sé, de sorpresas que te depara la vida, ¿no? Y últimamente pues estoy teniendo unas cuantas, ¿no? No hace mucho, hace escasamente 3 semanas, tuve una gran sorpresa. Una de estas sorpresas fue, nosotros construimos en el año 2009 un hilo de alquimia en una página web que se llamaba Foros del Misterio. Sí. Y pensamos que eso sería flor de un día, porque la alquimia no le interesa a nadie. Que nos sirve para el otro tema pilar, o sea, exacto, aquí vamos hilando perfecto, ¿eh? Vamos a hilar perfectamente, ya lo verás, ¿no? Ya lo veréis los que nos oís, ¿no? Bien, eso empezó a crecer, empezó a venir gente, empezó a tener visitas, y nos animamos a seguir mostrando cosas de la alquimia. Muchas cosas de la alquimia, nuestros trabajos, interpretaciones de textos, interpretaciones de imágenes, interpretaciones de moradas filosofales que tenemos a lo mejor en Cataluña, por ejemplo, aquí mismo en Llavaneras tenemos una, que es la Casa del Alfaro, con simbología alquímica, y nos animamos un montón, y la gente se animó y aquello empezó a crecer, ¿no? En Foros del Misterio, que recordemos que está cerrado, pero que ha sido, yo creo que la comunidad más grande de personas hablando de misterio, sí, precisamente, donde el Foro de Alquimia era con diferencia el más poblado, ¿no? Sí, el Foro de Alquimia se convirtió con diferencia y curiosamente el más poblado, ¿no? Un tema minimalista como la alquimia se convirtió en algo maximalista, ¿no? Fíjate que el hilo se cerró hace ya más de un año, 2 años, debe, sí, que se cerró, ¿no? Y todavía sigue visitándose, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y a sí, razón a lo mejor de 2.000, 3.000 visitas mensuales. Hoy debemos estar rodando, me parece, 155, 156.000 visitas, que para un tema como este es una cosa espectacular, ¿no? Y en un foro, que ahora ya con el tiempo ya no se lleva cada vez menos, pero claro, que la gente sigue visitando. Y... claro. Pues fíjate, ahí se construyeron, no sé, 170 o 180 páginas, pero hay que pensar que esas páginas no son como páginas de un folio. Cada página del hilo a lo mejor tiene 10 páginas de folios o más, ¿no? Sí. Y entonces resulta que una persona decide, porque le viene bien, porque le apetece hacerlo, coger ese hilo de alquimia, sacarlo superfluo y después corregir las faltas de ortografía, ordenarlo, poner notas a pie de página para ampliar los comentarios que hacía un tal Basilius ahí en el hilo. No sé quién debe de ser. No sé quién debe ser, ¿no? Y entonces, claro, el tío, pues, Éfesus, ¿no?, ha hecho una magna obra. Le han salido 665 páginas. Eso y después entonces, de corregido. Después, o sea, quiero decir, de haber eliminado... según... superfluo, 655 páginas, ¿eh? Siempre decíamos que el libro de alquimia tenía para 2 o 3 libros, ¿no? Impresionante la faena que ha hecho este chaval. Él no quiere dar su nombre, él va a atender por Éfesus. Él tiene el detalle de encontrarme a través de un email o 2 emails y me dice: mira, he hecho esto, sentía la necesidad de hacerlo y lo pongo a tu disposición para que hagas con él lo que quieras oportuno. Es decir, un regalo, yo lo hago porque sentía que tenía que hacerlo y ahí lo tienes, haz lo que quieras con él. Respuesta: eso se dio al mundo y al mundo se le va a dar otra vez. Entonces, eso está ahora otra vez en el mundo. Ahí verá la gente que hay tropecientas imágenes y se explican muchísimas cosas de alquimia y trabajos de laboratorio. Y eso solo cosas. En Foros del Misterio, o sea, para que la gente se aclare, Foros del Misterio en la sección de alquimia. O sea, sí. Que busquen y verán este trabajo. Sí, Foros del Misterio, investigaciones y experiencias, la ventana, y después ya venía la primera de todas, porque iba por número de visitas, que es alquimia, ¿no? Y ahí, ahí está el hilo, sigue visitándose de una manera desordenada, porque está ahí todo, ¿no?, todo montado, pero ahora lo tenemos ordenado, como si fuera un libro. Es decir, claro, podría editarse en formato libro, es así, así de claro, ¿no? Además, Éfesus ha tenido la delicadeza de hacer una introducción espectacular, y bueno, yo también he hecho otra, ¿no?, en agradecimiento pues a ese gran trabajo que ha hecho. Es que es una magna obra, es que le ha llevado horas, horas y horas, que ha tenido que restar a su familia para hacer eso. Pero no acaba aquí la cosa, y hablamos de la potencia al acto, y ahora vamos a responder al oyente, ¿no? Resulta que, pues ya cuando hace ese trabajo, nos conocemos de alguna manera, ¿no?, virtualmente, y surge la idea de construir una biblioteca de alquimia. Y surge la idea de construir la mejor, más grande biblioteca virtual de alquimia del mundo. Él es un apasionado de los textos, tiene muchos textos, muchísimos textos. Yo en su día fui un apasionado de los textos y tengo muchísimos textos. Y entonces vamos a hacer una unión de todos esos textos. Van a venir colaboradores, porque se pide también que venga la gente y colabore y aporte sus textos también. Y no solamente textos, sino vamos a entrar documentales, audios, artículos académicos, etcétera, etcétera. O sea, va a ser una biblioteca espectacular. Pues muy bien, esa idea que surge un viernes, enviándonos un mensaje, la web se manifiesta el domingo, ya está hecha. Es decir, de un viernes a un domingo, de un viernes tarde a un domingo, se hace la web con todas las entradas que va a tener, con absolutamente todo. Entonces ahora ya el trabajo es llenar, llenar con tiempo, llenar, llenar, llenar, llenar. Es decir, una manera fantástica de pasar de la potencia al acto, de tener las cosas claras, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, ¿no? Entonces, los que quieran acceder ya pueden acceder a www.biblioalquimia.com. Es una gran sorpresa, porque es, va a ser un espectáculo, lo digo, lo siento así, será un espectáculo, será lo mejor que, pero con diferencia a lo, además, a lo que hay. Que ya está bastante bien llena de material, porque nosotros ahí hemos entrado ya, yo por lo menos accedí ayer, y bueno, ya hay material para ir trabajando por allí y descubriendo cosas muy interesantes. Sí. Biblioalquimia.com, que no se nos olvide. Biblioalquimia.com. Si te parece, vamos a hacer otra pregunta del oyente Miguel Serrano, para que no se nos quede ninguna en el tintero. Alquimia con plantas para ablandar piedras y granito, como sugieren algunas teorías de cómo se hicieron algunas construcciones incas, o son piedras artificiales construidas con arena o granito, mármol mezclado con polímeros, como sugieren algunos piramidólogos. Pues mira, no sé qué decir, pero los alquimistas realizaron cosas espectaculares. Por tanto, no sería extraño que se pudieran ablandar perfectamente las piedras y luego volverlas a endurecer. A endurecer, ¿no? O sea, lo que entiendo, la pregunta va en relación a decir que de alguna manera se pudieran convertir en polvo, por decirlo así, sí, las piedras. Sí. Y luego volverlas a colocar en su sitio o ablandar para que pesaran mucho menos. Podría convertirse en algo fangoso, por ejemplo. Exacto. Para luego hacer el molde y volver a endurecerse. No sería... Para transportarlas que pesaran menos, sí, quizás. Claro, pero claro, imagínate, ¿no? Llevarlo en plan fango, ¿no? En plan, claro. ¿No? En plan como un cemento y que luego pues la construyeras de nuevo, ¿no? Esa es una opción, ¿sabes, no? Este melocotón que hay petrificado en San Cugat. No. En San Cugat hay en el monasterio, lo tienen ahí guardadito con llave, tienen un melocotón de piedra, pero parece ser que con radiografía se ve que hasta tiene el hueso dentro. Es decir, y cuando lo tocas todavía mantiene un tacto similar al del melocotón. Y se dice que es un melocotón petrificado. Es decir, que eso era un melocotón, que se le inyectó una sustancia determinada que petrificó al melocotón, es decir, lo convirtió del reino orgánico, lo pasó al reino inorgánico, o sea, lo convirtió en piedra, ¿no? Entonces, claro... Qué curioso. Puede ser curioso, relacionado, ¿no? Es decir, puede ocurrir esto. Hombre, los alquimistas manejaban de alguna manera la materia, por tanto, es posible que hubiera sustancias determinadas para ablandar eso, ¿por qué no? Muy interesante. Que sepas que la gente en el chat ya está entrando en la página, ¿eh? Sí. Y están comentando que la están viendo. Creo que Pedro también está entrando ahora mismo. Y además estoy muy contento porque te iba a comentar cómo tenía que hacer yo para introducirme en el tema de la alquimia. Porque he estado mirando libros y todos los libros que encontraba, todos estaban en la base de creer en Dios para poder entrar en el mundo de la alquimia, para poder llegar al alma y demás. Y es una cosa que te pregunté cuando viniste, que era que si hay de ser creyente. Me dijiste que se ha de creer en algo, pero no tienes que ser precisamente en tal, sino se ha de creer en que puedes llegar a eso o en una fuerza del universo y tal. Claro, y he buscado, claro, tú lo encontraba en sitios normales, donde uno pueda encontrar así fácilmente. ¿Quieres decir que estos no son normales? No, me refiero a que si me voy al FNAC o si me voy a la Casa del Libra, pues que me cuesta encontrar algunas cosas. Y te quería preguntar dónde encontrar algo más que me pudiese meter directamente. Y claro, y ahora decir esto, ahora, claro, se me ha abierto un mundo. Claro, yo me he quedado ahora ya con este Biblioalquimia, me he quedado ahora alucinado y ahora me ha abierto un mundo y unas puertas al mundo de la alquimia. Van a estar grandes textos, bueno, de hecho, por nuestra parte ya hemos subido pocos, porque no tenemos mucho tiempo todavía, ¿no? Pero textos que, por lo más general, no, casi no son... los teníamos cuatro, porque durante una época, entre amigos, traducíamos cosas para nosotros, ¿no? Y entonces eso no está prácticamente ni en el mercado ni nada. Entonces habrá textos que serán pues novedosos en su traducción al español. Hay mucho texto francés, o sea, es que se ha dividido la página por siglos, ¿eh? Siglo XIV, XV, XVI, XVII, pa. Textos, ¿no? En francés, en inglés, en alemán, en italiano, en español, ¿no? Pero es que además se le va a dar el toque académico. ¿Qué piensan los académicos sobre la alquimia? Esto es muy interesante también. Documentales españoles, franceses, ingleses. Es decir, va a haber una abertura total. Eso sí, va a ser cosa seria. No dejaremos, como gestores que somos yo y Efesus, pues que entre a lo mejor determinado material que consideramos no apto. Porque se habla, por ejemplo, por ahí por internet, que si la alquimia sexual, que si no sé qué. No, nosotros no hablamos de eso. Nosotros hablamos de los textos clásicos de alquimia, de la posibilidad de fabricar o no la piedra filosofal, cómo escribían los antiguos, qué tipo ellos escribían de una manera diferente. Era como, yo qué sé, el que sabe francés entiende francés, pues el que sabe alquimia o escritura alquímica, pues sabe alquimia, interpreta de qué va el tema. Ya no es un tema de que sepas francés a lo mejor o inglés, sino que si pillas de qué va el lenguaje alquímico, cuando haces una traducción del francés, pillas el sentido más que la traducción, ¿no? Una cosa muy curiosa va a ser, yo lo afirmo, y vamos a intentar pasar de la potencia al acto, y va a ser algo espectacular, o sea, ahora acaba de empezar. Pero la página se ha construido en 2 días de una manera maravillosa, por tanto, eso va a tener después. Y cuando la gente empiece a decir yo quiero colaborar, yo quiero colaborar, yo quiero colaborar, eso va a ser un espectáculo. Es decir, va a haber ahí miles de textos, ¿no? O sea, va a haber una recopilación espectacular. Pensar que Efesus tiene, yo qué sé, los alquimistas hemos hecho, cuando empezamos, nos pasa casi todos. Todo lo que encontrábamos por ahí por internet lo bajábamos. Entonces hay discos duros, DVDs llenos de textos, ¿no? Franceses, ingleses. Encima hoy tenemos la oportunidad de que hay bibliotecas que digitalizan los textos. Si la Biblioteca Nacional Francesa tenía a lo mejor en mi época, cuando yo bajaba textos, por decirte algo, 200, ahora tendrá 2.000. Porque van digitalizando, van adquiriendo colecciones. Sí, está claro. O sea, yo tengo un DVD, por ejemplo, donde están los de la colección del Marqués de Valdecilla, que la tiene la Complutense de Madrid, que es un DVD donde hay textos, la mayoría extranjeros, ¿no? Latín, algún español, franceses, claro, pues imagínate esto, ¡pum!, ponlo ahí dentro de la página web. ¿Sabes? Tengo tropecientos textos franceses, ¿no? Pues imagínate, y si alguien se anima y dice, ah, pues yo tengo tiempo, voy a traducirlo. Este lo voy a traducir al español. Y además gratis. O sea, no se pide dinero. O sea, todo el mundo hoy en día pide algo, pide dinero. No se pide nada. Un gran regalo y algo muy enriquecedor y que dice mucho de vuestras personas, la verdad. Por amor al arte. ¿Pero qué arte? La alquimia. La alquimia. Cristina Maestro en el chat nos hace como una reflexión que dicen que Dios está dentro de todos y que el universo está dentro de nosotros, que normal que hayas de creer en Dios porque eres tú mismo. Supongo que va referiendo a lo que ha comentado Pedro, pero me parece muy interesante también como de reflexión. Yo no soy muy egocéntrico, no sé si ese pensamiento irá conmigo. Tú eres Dios. Es verdad, es así. Bueno, claro. Macrocosmos y microcosmos es exactamente lo mismo. Cada Luis, uno de nosotros es un dios en potencia. ¿Cómo es el laboratorio de un alquimista? ¿Cómo es tu laboratorio? Bueno, eso lo puedes decir tú, porque has estado allí, ¿no? Pero yo no soy el invitado. No, bueno, el laboratorio es el lugar, sobre todo, de alguna manera de reflexión, de introspección, ¿no? Donde entras allí, donde trabajas, donde intentas, como decíamos antes, pasar de la potencia al acto, ¿no? Nosotros trabajamos con Rocío, sí, ¿no? Ya lo sabes, ¿no? Porque... Que me sorprendió ver, y esto no sé si lo puedo decir, pero tanto? Litros, y digo literalmente, sí, litros de Rocío de la mañana, sí, que has ido recogiendo tú personalmente en botellas de cristal, botellas normales, de vino o de... Sí. Pero litros, y yo no había visto en mi vida eso, pero eso está en su laboratorio. Sí, hay Rocío, se trabaja con Rocío. Actualmente trabajo con un rocío distinto, no es el rocío que se recoge de las plantas que, bueno, cuando caen en mayo. Esto pero no lo tienes que explicar, o sea, hay diferentes tipos de rocío. El rocío se supone que es las gotas mira, de agua que aparecen por la mañana, ¿no? Pero sí. A cierta hora y pero mañana. Tú siempre nos dices que hay diferentes tipos de rocío. ¿Cómo lo podemos diferenciar los humanos normales? Bueno, mira, esto es un tema que es curioso también porque... Bueno, porque siempre hemos explicado casi todo lo que sabemos de alquimia y no ha habido nunca cortapisas al respecto, ¿no? Hasta que encontramos una cosa, un rocío diferente. Y ese todavía a día de hoy no tenemos, no diré necesidad, ganas, ¿no? Simplemente el corazón nos dice no es el momento. Y como no es el momento de explicarlo, no lo explicamos. Trabajamos con otro rocío, estamos investigando ese otro rocío, estamos encontrando cosas curiosas. Fue uno de esos regalos intuitivos que dices, anda... Mira, este texto lo está diciendo, pero claro, ¿cómo lo vas a entender, no? Si lo dice así, tan simple, que no, se te pasa de largo, y vas a otro texto y dices, anda, mira, si dice lo mismo. Porque los textos que sobre todo tú tienes en el laboratorio son muy jeroglíficos, por decirlo así, son imágenes bueno, que hay que, de alguna manera... Hay dos formas de leer la alquimia. Una es a través de la literatura, de las letras, uh-huh. Como lees un libro y luego dice que... Dice, los alquimistas dicen, no, quieren engañar más que cuando escriben con letras, ¿no? Y sin embargo, cuando escriben con imágenes, dice, fíjate más, ¿no? Y entonces hay que siempre hacer la conjunción imagen-letra, ¿no? Imagen-letra. Claro, lo que viste en el laboratorio es el Mutus Liber. Sí. El Mutus Liber es un conjunto de 15 láminas donde se explica la fabricación de la piedra filosofal. Es un libro muy apreciado entre los alquimistas y ahí es donde se ve, pues por ejemplo, cómo se manifiesta la primavera, ¿no? Mediante el símbolo del toro, de Aries, de Géminis, ¿no? Cómo baja esa energía universal baja en forma de rocío, ¿no? Porque entienden que el rocío sube, esa humedad sube hacia el cielo, se impregna de las virtudes celestes, es un aire, es un vapor al principio, como el aire caliente pesa menos que el frío, sube para arriba y luego se impregna de la luz, dicen ellos, los alquimistas, la luz del sol, de la luna, de las estrellas. Algo tiene la luz, siempre dicen dentro, ¿eh? Ellos dicen que dentro de la luz hay un misterio. Y eso que hay dentro de la luz, que es un misterio, pasa al aire. Y nosotros no solo respiramos oxígeno, dicen, respiramos ese misterio también, que es esa energía universal. Y el alquimista lo que pretende es atrapar ese misterio, ese algo que hay dentro de la luz que atrapa el aire. ¿Me explico? Entonces, esa es la gran historia, ¿no? De cómo se hacía eso, ¿no? De cómo se hacía eso. Ese aire caliente, cuando llega la noche, se enfría y entonces cae en forma de gotas, ¿no? Pero cuando cae en forma de gotas, se está llevando también unas sales determinadas, ¿sabes? Que es curioso, ¿no? Porque sí. Parece como si fuera un agua destilada, no tendría que tener nada dentro. Pero resulta que este agua destilada que sube, de alguna manera sí que tiene alguna sal que atrapa algo, porque luego puedes hacer tangible una tierra dentro del rocío cuando haces un determinado proceso y sacarle a esa tierra la sal, ¿no? Y dicen que es una sal con unas propiedades interesantes. De todas maneras, nosotros hemos visto esa sal y tal, pero estamos trabajando con otro tipo de rocío que da también otro tipo de sal y hace unas cosas más curiosas. Por ejemplo, el rocío he bebido, ¿no? Hemos bebido rocío y ¡pum! Nos hemos trincado un vaso enterito, recién recogido, fresquito, con sabor a hierba y no veas. Al cabo de dos días, bueno, al lavabo y tal, todo lo que tú quieras, ¿no? Una limpieza tal. Un kabum, ¿no? Como decía antes. Sí. Pero, por ejemplo, este que estamos trabajando ahora, y es rocío, ¿eh? Que la gente no nos malinterprete, es rocío por definición. No soy capaz de beberlo. Qué curioso. Porque sé que tiene mucha fuerza. Es áspero al tacto, es fuerte, es... Veremos, ¿no? Con el tiempo, qué conseguimos con él y a lo mejor algún día decidimos explicar algunas cosas más, ¿no? Pero ahora es el objeto de nuestros trabajos y según donde nos lleve, pues igual no nos lleva a ningún sitio o igual nos lleva a otros sitios diferentes, ¿no? Y es otro despertar a otra cosa, no lo sé, ya veremos. ¿Alguna vez, Luis, revelarás o revelaréis los alquimistas esos grandes secretos? Porque yo sé que contáis muchas cosas y tú mismo lo dices abiertamente, que contáis mucho. Yo creo que a diferencia de los antiguos, que lo tenían todo como más herméticos e incluso personajes que no mostraban que eran que estaban dentro de la alquimia. Pero yo sé que en eso también ha habido una evolución, porque vosotros sois mucho más abiertos, explicáis mucho más cosas, pero guardáis secretos. ¿Alguna vez serán revelados, Luis? Bueno, cada maestrillo tiene su librillo, cada uno de los que trabajan en serio la alquimia cree tener su secreto, ¿no? Por ejemplo, Vamos a explicar uno, ¿no?, que comentaba Paracelso también, y que es un alquimista, un amigo mío, muy buen amigo mío, pues está trabajando en él, ¿no? Por ejemplo, Paracelso decía que de las tinturas humanas, o sea, de medicinas extraídas de ti mismo, salen medicinas extraordinarias, ¿no? Y resulta que está trabajando con eso. Es decir, tú puedes sacar una medicina del pelo, de las uñas, de la orina, de la sangre, ya más salvaje, ¿no? Entonces coges... Y lo que haces con eso es sacar las sales que hay en el pelo, por ejemplo. Y dice, él trabaja con pelo. Y dice, claro, los pelos huelen diferente cuando los quemo. Cada persona manifiesta su olor particular en el pelo según lo que haya comido a lo largo de su vida, según... ¿Me explico? ¿No? Si es fumador, si no es fumador, ¿sabes? Porque van impregnándose, ¿no? Y entonces genera un olor diferente. Entonces, claro, se pueden sacar sales del pelo. Esas sales luego se recargan, voy a decir, claro, con energía universal del mundo atrapado en el rocío... ¿Vale? Energía universal. Esas sales se orientan. Pero, ¿eso qué quiere decir, Luis? Porque a mí me dices eso y me ha sonado, vamos... Mira... ¿Cómo puedes explicárselo a un humano normal? Bueno, pues explicarle que los alquimistas entienden que hay una emanación perpetua, llámalo desde Dios, llámalo desde el origen del universo, llámalo de donde quieras, que sostiene al universo. En general, a ti... A todas las cosas son sostenidas por esa energía universal. Ese alma universal sostiene a tu alma particular. Todas las cosas tienen su conciencia individual. Tú eres Pablo, yo soy Luis. Tenemos, según los alquimistas, tú tienes tu alma, yo tengo la mía. En el fondo todo es igual, pero hay una conciencia determinada. Pero, al igual que nosotros necesitamos comida para mantener el cuerpo, el alma necesita la energía vital, universal, para sostenerse. También se alimenta el alma de esa energía, ¿no? El alquimista dice que es capaz de atrapar esa energía que sostiene las almas, ¿vale? Entonces, dicen que esa energía, que está dentro de la luz, como he dicho antes, ya más claro es lo que dicen ellos, ¿eh? Yo no digo si es verdad o es mentira. Ellos dicen que está dentro de la luz, que dentro de la luz hay algo. Y los científicos hoy dicen que ya hay corpúsculos también. Mira qué casualidad, ¿no? En el siglo XVII, a principios del siglo XVII, un libro como... El triunfo hermético del Imhon de Saint Didier dice, hay unos corpusculitos dentro de la luz. En el siglo XVII hay unos corpusculitos dentro de la luz que te serán muy útiles de atrapar. Resulta que fue Max Planck quien en 1900 dice, la luz tiene corpúsculos. Joder, pero si 300 años antes lo había dicho este. ¿Me explico? Es decir, sí, sí. ¿Vale? Entonces, alguna cosa hay, ¿no? Hay alguna cosita. Pues bueno, pues esa energía universal dicen que como es tan, tan sutil, el rocío... La humedad del rocío, las sales internas que tiene ese rocío atrapan esa energía. ¿Mm? La atrapan. Entonces, si tú trabajas correctamente eso, tienes esa cantidad de energía atrapada en el rocío, ¿sabes? Con mucho cuidado que no se te escape, porque siempre tiene tendencia, dicen los antiguos alquimistas, a esa energía a huir hacia su fuente, que es el sol, que es la luz, ¿no? Y se va. Entonces tú coges esa materia de esa persona, la revivificas con esa energía universal... La revivificas, la ordenas, le pones orden, le pasas del caos al orden y se la vuelves a suministrar al paciente. Y de alguna manera intenta el sistema que lo que está desordenado adquiera ese molde ordenado que se le ha suministrado. Y le dice la información, no, tienes que ser esto ordenado, no este caos. Tienes que ordenarte y tienes el modelo para ordenarte. ¿Qué pasada? Entonces... parece ser que funciona, no digo más. Gracias por contarnos un secreto. Ese es un secreto. Yo, la verdad, no sé si es porque estoy muy cansado de dos días, de no parar, pero escucharte contar esto es como una especie de revelación y de entender las cosas. O sea, me cuentas esto y me he sentido en plan, ahora me llamaréis loco, magufo y demás. Ha sido en plan, ostras, es que ese es el camino que hay que llevar para llegar a un punto concreto. Y ahora que hemos mencionado lo de la biblioteca de los alquimistas, ¿tú crees, te voy a preguntar, ¿tú crees que hará que la gente que tiene ese don, pero que no se ha metido en ese mundo, pueda salir? Que aparecer alguien que diga, sí, he encontrado esto y lo voy a encontrar más fácil que uno que ha estado 20 años investigándolo, porque sí. Tiene el don ese de encontrarlo, ya tiene la facilidad de hacerlo. Sí, hay que ser desapegado, es decir, todos estamos aquí para hacer algo, ¿no? Pablo Marta, estáis en el programa de radio porque sentís la necesidad de hacerlo. Yo nunca hubiera pensado que estaría explicando cosas de alquimia, porque durante muchos años yo vivía mi mundo reservado y no tenía esa necesidad de explicar nada, ¿no? Y ahora de golpe y porrazo siento esa necesidad. Pero es muy posible, podría ser perfectamente posible, que realmente alguien, un tercero, que entra, por decirte algo, 3 meses, pues llegue a fabricar la piedra. Pues ole, chapó. Es que estamos en el tema del desapego. O sea, no puede decir, vaya hombre, ahora, joder, ya lleva toda la vida y ahora viene este pardillo, va y lo encuentra. No, es que no funciona así el tema. La pena es que la vida sí que funciona así. Sí, pero gran parte de la sociedad, claro, funciona así. Pero es que da igual. Es decir, nos podemos morir, ¿no? Mañana o dentro de 20 años o 30 y no encontrar nada. No pasa nada. ¿Sí? Vivimos en una sociedad en que luego hay que echarle las culpas a alguien si no hemos conseguido nada, si no sé qué. No, es que no funciona así. Funciona por desapego. Cuanto más desapegado estás, más cosas te llegan. Es una cosa increíble. ¿Qué hay después de la vida para un alquimista? Es alma. Ya te lo he comentado antes, ¿no, Pablo? Sí, pero... Es decir, es ¿Qué hace ese alma? Ese alma llegará a la zona vibracional. Si son diferentes campos vibracionales que existen, ¿no? Diferentes dimensiones, llamémoslo como quieras, en la frecuencia que tú estés, en la vibración que tú estés, tú te moverás ahí. Si estás en una frecuencia determinada, vamos a llamarlo espiritual, irás a niveles de espiritualidad. Si estás en un nivel grosero, material, pues irás al nivel denso. ¿Vale? Entonces, bueno, pues... Lo que diríamos cielo e infierno, pero dicho de una manera cielo, más alquimista, ¿no? Alquimista es densidad, espiritualidad. Ángel... Y demonio. Y demonio si vas muy para abajo, ¿no? Claro. Pero bueno, está claro, todos vibramos. Sabemos, por ejemplo, ¿no? Hay una ley hermética que dice que lo semejante es atraído por su semejante. Y por eso pasan cosas como estas, que viene alguien y te ofrece esto, ¿no? Hoy he recibido una llamada en el trabajo, una sorpresa, de un asistente al Congreso de Málaga. Y me dice, no, mire usted, es que estoy muy ilusionado con la alquimia, creo que esta es mi vida, por favor, ¿puede usted ayudarme y asesorarme con algún texto y lo que sea? Entonces, el hombre rompe barreras, llama al jefe de la policía, busca el teléfono, se pone en contacto contigo y te dice, por favor, ayúdame. No, dices, bueno, es que, no, os podía explicar la tira de cosas que me están pasando, ¿no? Entonces dices, bueno, pues, yo qué sé. Claro, porque imagino que tu vida normal... que es de policía, de jefe de policía, sí, de alguna manera, también se ha visto alterada de alguna manera. Aparte ya de sacar el libro, la alquimia también te altera esa vida, ¿no? Supongo que conforme vas ganando fama, por decirlo así, no, también tendrás experiencias curiosas, ¿no? Sí, pero bueno, en mi trabajo, sí, hay gente que me ha llamado para felicitarme, ¿no? Es decir, ha descubierto a Luis... anda, no sabía yo... Nadie es profeta en su tierra. Bueno, de hecho todavía no hemos dado una conferencia en Cataluña, la vamos a dar en octubre en Vigas y Riells, la primera, me han invitado, ¿no? Alguien que escuchó el programa Espacio en Blanco y decidió comprar el libro y le ha parecido interesante y me dice, oye, ¿por qué no te vienes? Son unas jornadas de 2 días, que son un sábado y un domingo, que es sobre medicina alternativa, bueno, cosas así, y hay varias conferencias y me han invitado a dar una conferencia, ¿no? O sea, nos dejamos llevar y es muy curioso y no paramos porque no paran. Ahora el problema es que me estoy dedicando más a cosas a lo mejor externas, ¿no?, que a lo que realmente nos llena, que es ir al laboratorio a hacer cositas, ¿no? Claro. Y entonces experimentar, ¿no? Pero bueno, intentamos compaginar un poco, ¿no? Trabajo también nos ocupa quizá pues el 60% del cerebro, trabajo profesional, sí, la familia otro tanto y bueno, y la alquimia pues quizá hasta ahora nada más que en salidas, ¿no?, que vamos haciendo para dar conferencias y eso, ¿no? Pero sentimos tanta satisfacción y como dice Marta, a veces se percibe una comunión con el... Con el asistente, el que está enfrente tuyo escuchándote. Sí, en Málaga pasó lo mismo. Fue increíble. Es decir, que yo lo he dicho antes, y creo que lo escribí también para el blog de los misterios, que hice una pequeña crónica de aquel congreso. Es decir, que es que no fui yo sola la que lo sintió. Es decir, no fue una percepción de decir, es que yo veo que la sala ahora mismo está en comunión completa con Luis. Es decir, que hubieron varias personas que me dijeron lo mismo, con lo cual es que es algo, no sé, es difícil incluso de explicar. No sé, es que no hace falta ser una persona sensible ni una persona no, para notar que eso es así. Sí, sí, hay silencio. Fijaros, no he explicado que el hilo de alquimia, uh-huh, en biblioalquimia.com tiene un título que le ha puesto Éfesus, y le ha puesto el título de Egrégora con Basilius. Una egrégora es una comunión de conciencias unidas para la consecución de un objetivo, ¿vale? O sea, unas conciencias se unen. Entonces, claro, fijaros, le ha puesto el título de egrégora, qué curioso, egrégora con Basilius, es decir, que una Basilius, comunión con Basilius, ¿no?, que explica cosas de su vida, que contesta a las preguntas, no sé qué, no sé cuánto, pero al tiempo no deja de ser una egrégora para la manifestación de algo, y la manifestación de ese algo es la piedra. Basilius, recordemos que es alguien que es jefe de la policía de Llavaneras, alquimista, o sea... Basilva Silva y Luis Silva. Correcto. Es el nombre de un alquimista muy importante de la Edad Media que se llamaba Basilius Valentinus. De Varna. Basilius de Varna es otra historia también muy curiosa, ¿no? Sí, sí, sí. Irene Oteros en el chat, le mandamos un saludo a toda la gente que sigue en el chat y que está comentando cosas, que es muy interesante. Hace también un apunte que dice que es como que lo importante no es la meta, sino el camino. Sí, es evidente que se hace camino al andar, ¿no? Y sí, cuando vas caminando, poeta, ¿no? Sí, vas aprendiendo, vas descubriendo también a ti mismo. Una de las cosas que hemos aprendido mucho es la paciencia. Hace años, cuando entrábamos en el laboratorio, si entrábamos nerviosos, se nos rompían matraces. O sea, no puede haber, cuando bajas abajo, un estado de nervios. Tiene que ser un estado, pues, natural. Claro. No diré meditativo, ni mucho menos, ¿no? Pero un estado tranquilo. Hay que ser muy paciente, ¿no? Es la humildad y la paciencia dicen que son vitales en el mundo de la alquimia, ¿no? Cristina Maestro, vibración al unísono. Hombre, por supuesto. Ese es... sí, sí. Bueno, eso yo creo que Marta lo ha explicado bien, ¿no? Que a veces en las... Totalmente. No siempre pasa, ¿no? Pero ha habido algunas conferencias donde se ha notado un silencio sepulcral en la sala, donde ves que la gente presta atención, donde ves que la gente se adelanta con la cabeza, donde ves que la gente sonríe, que la gente se lo pasa bien. Y estás hablando de alquimia, que es una cosa difícil... pero bueno, intentamos hacerla lo más fácil posible. Y es que además, es que no habla Luis ni habla Basilius, hablan en definitiva los antiguos sabios, ¿no? Los antiguos clásicos, ¿no? Claro. Porque yo lo que utilizo son sus palabras muchas veces. O sea, el mérito no es mío, es un recuperar, como hicieron los renacentistas, ¿no? Pues de alguna manera es un recuperar, pues, esa sabiduría antigua y volverla a poner a la luz del día. Claro. Que yo espero que a través de las ondas de la radio y del vídeo que estamos grabando, que también la gente pueda percibir esa vibración que comentáis. Yo creo que así es, por lo menos así la estamos sintiendo nosotros. Te voy a seguir lanzando batería de preguntas del oyente Miguel Serrano, porque no quiero dejarme ninguna. Relaciones en la alquimia y la resurrección de las plantas, animales y hombres, ¿mito o realidad? Bueno, es lo que lo hemos comentado antes, ¿no? Creo que ese rejuvenecimiento, ¿no? De alguna manera, los antiguos alquimistas decían que si suministrabas piedra filosofal a las plantas, no caían enfermas, explotaban en belleza, en suministrar sus frutos más bellos, ¿no? Fijaros, si transmuta el reino mineral, por ejemplo, dicen que las piedras las pueden convertir en piedras preciosas, ¿no? Y los animales, plantas también pueden transmutar. Así aprovecho porque es otra pregunta y ya la hilamos. Los animales, pues bueno, no he leído qué pasa con los animales, ¿no? Pero si pasa eso con los minerales, con los vegetales y con los seres humanos, seguramente los animales pasarían a otro estado de conciencia. Y la última pregunta de Miguel, ¿la alquimia guarda relación con la geometría sagrada? Sí. Sí, porque dentro de lo que es la filosofía, o sea, dentro de lo que es la alquimia hay un apartado muy importante que es la filosofía, que es el conocimiento, ¿no? Y dentro del conocimiento, pues está de alguna manera el orden, ¿no? Hemos dicho antes, ¿no? El orden, el caos, ¿no? Hay que buscar la geometría. Nosotros hemos trabajado, pues, con un rocío determinado que os he dicho antes, ¿no? Y hemos encontrado auténticas pirámides salinas perfectas. O sea, pirámides... o sea, geométricamente perfectas. En el libro hay alguna fotografía de estas pirámides, ¿no? Es decir, parece mentira cómo la luz participa de la perfección, ¿no? De la geometría, ¿no? De alguna manera. Pensar que Pitágoras dijo, ¿no?, que cuando Dios creó el mundo, geometrizó. Es decir, la creación del mundo seguramente será casi en criterios geométricos, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, fíjate, ¿no? Fíjate, la palabra espíritu tiene raíz spir. Entonces, fíjate que pir, de entrada, es fuego. Toda esa energía universal, ese alma del mundo, los antiguos la llamaban puro fuego. Espíritu, pir, fuego, de pira, ¿no? Pirotecnia es el arte del fuego, ¿eh? Pero fíjate que spir viene también de respiración. Entonces, los antiguos alquimistas decían que cuando Dios creó el mundo, era como si exhalara, ¿eh? El mundo está en expansión. Cuando exhala, dice, pero llegará un día que inspirará y se contraerá. Dice, eso es todo, ¿no? Todo es movimiento, ¿no? Arriba y abajo, todo es positivo y negativo, todo tiene la dualidad, ¿vale? Fíjate, la gran respiración del mundo es precisamente esa energía universal de Dios, ¿no? Pero fíjate que spir también es espiral, raíz de espiral, ¿no? Y precisamente esa geometría sagrada, ¿no? Esa espiral de Durero, ¿no? Que manifiesta de alguna manera de ese gran pintor Durero, ¿no? Esa, como si la naturaleza busca esa forma espiral, busca esa geometría sagrada, ¿no? Ese, claro, número Fibonacci, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Claro, las hojas, fíjate que no pueden estar unas encima de otras porque no tendrían luz. Tienen que ir buscando siempre, de alguna manera, moverse, girar, para que todas, de alguna manera, igual que un árbol, casi todas las hojas puedan recibir la luz. Y entonces todo se busca como una especie de perfección, ¿no? ¿Me explico? Un movimiento buscando la perfección, ¿no? Entonces la alquimia, lógicamente, ¿qué es? El arte de la perfección, de perfeccionar las cosas. Lógicamente también tiene una relación. Irene Oteros del chat nos hace una pregunta que yo tenía preparada también, o sea que aprovecho y las junto. ¿La alquimia tiene conexiones con los masones? Y yo aprovecho y añado la mía, ¿y los rosacruces? La alquimia es anterior a los masones y anterior a los rosacruces. Son más bien ellos los que han intentado, de alguna manera, recuperar las imágenes y la tradición alquímica. La alquimia es mucho más antigua. O sea, que sí que han podido estar relacionados, pero no es algo, es algo que han podido utilizar ellos en su búsqueda del conocimiento. Exactamente, ¿no? Han utilizado en su búsqueda del conocimiento, han tenido muy presente lo que es la alquimia. ¿Y con los sionistas? Me pregunta Nathan desde el chat. Este siempre tiene el puñal preparado, Nathan. Bueno, ahí no te puedo contestar porque no lo sé, ¿no? Pero lo que está claro es que la alquimia siempre ha sido esa ente fascinante que decía Pedro, ¿no? Claro. Esa cosa mágica, esa cosa oculta, ese sí pero no, ese no pero sí. Y entonces eso, pues... siempre ha llamado la atención. Ha llamado, ¿no?, la atención de sectas, de lo que tú quieras, ¿no? O sea, que en realidad la alquimia no está vinculada ni a masonería, no, ni a rosacruces, porque no es algo que han podido utilizar como cualquier, no, grupo, como... La alquimia nunca ha sido ni será proselitista. No busca a nadie, es ella la que te encuentra. Bueno, esto siempre me lo has dicho, ¿verdad? Y de hecho, en la intro de que hemos escuchado de La Voz de las Tinieblas, nos decía que tú a los 13 años te encontró la alquimia a ti. Tú te encontraste, sí, con ese libro, un libro que dices que era feo, horrible, sí, de gasolinera además, sí, porque... Y por tus santos de ello, te lo tuviste que comprar porque, sí, te llamaba. Le dije a mis padres que me lo compraran. Es curioso. Entonces me lo compraron y ya está. Y sin embargo, también sé que tuviste altibajos, ¿no? Tuviste, digamos, el inicio, pero luego durante mucho, sí, tiempo te olvidaste también, sí, de la alquimia. Sí, bueno, cuando cayó en nuestras manos Las Moradas Filosofales, que sigo pensando que me llamó el libro, porque en un rodillo de libros tienes varios libros, ¿no? Tienes unos, claro, cuantos, ¿no? Y entonces que me llamara ese título, que me llamara esas tapas tan feas, y que le dijera a mis padres, un libro que además no tenía ni una foto ni tenía nada, tochón, letra pequeña, tochón, feo, no sé, podían haberse esmerado un poco más, no es una crítica, pero bueno, ¿no? Pero para ser más atractivo el libro, ¿no? Y sin embargo, pues nos llamó. Bien, a partir de aquí descubrimos un poquito qué era eso de la alquimia, pensando en un chaval de 13 años, ¿eh? Claro. Que hay que pensar que son 13 años, que no son 30. Y entonces, bueno, pero sí que... Y eso, pues eso, que la alquimia pretendía la fabricación de esa piedra filosofal, esas virtudes, eso sí que lo podía entender. Que hubo grandes alquimistas de la historia que decían que era posible fabricarla. definía cómo era esa piedra, etcétera. Cosas, la primera parte, pues sí, como un libro pues, de historia o de didáctico, ¿no? La segunda parte ya era un espectáculo, no había que lo entendiera, ¿no? Entonces nos llevó a otros libros para saber más de qué era eso, de qué iba, eso de la alquimia, pero luego dejamos porque no nos llamaba, ¿no? Pero a los 30 años cayó en nuestras manos un libro de Gaudí, hablaba de la relación Gaudí con la alquimia y dije, oh, voy a recuperar aquel libro. Y entonces cuando tenía 30 años, eso ya me enganchó. Y ya se convirtió en un reto de interpretar aquel libro y saber qué estaba explicando, qué decía aquel libro, ¿no? Y entonces a partir de aquí nos dedicamos a buscar los libros que Fulcanelli, que es el autor de ese libro, uh-huh, de Las Moradas, referenciaba. Tiene un montón de referencias, compramos su otro libro, El misterio de las catedrales, que tiene más referencias, y empezamos a buscar textos de alquimia, Pensamos muchas veces que esto no llevaba a ningún sitio, que yo no me podía construir un laboratorio porque cómo voy a construir un laboratorio, aunque fuera sencillito, que eso era... Hasta un día decidimos pasar de la potencia al acto. Y claro, dijimos, hasta aquí llegamos. ¿Qué necesitamos esto? ¿Cómo lo encuentro? Busco. ¿Lo he encontrado? Perfecto. Y sueños hechos realidad. Y a partir de aquí, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, ahora voy a hacer esto. Entonces, hemos seguido teniendo o tuvimos altibajos hasta que un día decidimos... Porque claro, hacías altibajos, pero al cabo de unos meses tenías un sueño, volvías a despertar y te volvía a entrar otra vez el ímpetu y la energía y el no sé qué. Y entonces, como eso me pasó varias veces, un día dije, se acabaron los altibajos, ya no lo dejo, hasta claro, que me muera, pase lo que pase. Y así estamos, pasando de la potencia al acto siempre que podemos. Bueno, y de hecho, esto no sé si se puede contar, pero hace poco estuviste en lo que tú dices, el País Vasco profundo. Sí. Con tres alquimistas más, que sí, no vamos a dar sus datos. Haciendo también experimentación y, sí, y obteniendo resultados la mar de interesantes. ¿Nos puedes contar algo de ello? Sí, sí. Nos reunimos cuatro alquimistas en un caserío del País Vasco profundo, carreteras estrechas para arriba, montaña, vamos a decir en la falda del monte Chindoki, que es el monte por excelencia mágico del País Vasco, es el Olimpo del País Vasco, donde tiene su morada la señora naturaleza, la madre tierra, según la tradición, ¿no? Donde hay una ermita, donde se dice que allí hace muchos años había un dragón y tenías que suministrarle la virgen para que el dragón se calmara, que es puro alquimia, ¿no? Pues ahí estuvimos. ¿Y qué hicimos? Pues unos trabajos de un médico del siglo XVII que se llamaba Denis de Coponay de Grimaldi, y uno de los capítulos de ese libro, un libro que, bueno, estamos en su día, que es el año 2008, que es este de aquí que tengo aquí, pues habla de la purificación filosófica del nitro, o sea, lo que es el nitrato potásico, unos trabajos con él para sacarle una capa salina que tiene y convertirlo en cristales, en puros cristales, puros agujas de cristal preciosas, ¿no? Y efectivamente el proceso que explica este médico lo manifestamos. Entonces fue muy ilusionante ver cómo esa sal se había convertido en cristales. Además buscaban una orientación con la luz, que fue una cosa increíble, que si te lo ponías en la lengua te quemaba, pero al tiempo sentías fresco, o sea, era un fuego frío. Qué curioso. Sí, joder, te quemaba, pero sentías fresco después, es decir, era una unión de ese fuego frío, ¿no? Una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces esa es la primera parte del proceso, pero el médico habla de una segunda parte del proceso, que es entrar dentro, todavía más dentro de esos cristales salinos, ¿no? De esas agujas cristalinas, para sacarle una quinta esencia, para sacarle un producto que dice que es tremendamente medicinal. Bien, este proceso ya dura más de un mes, y bueno, claro, yo estuve 3 días ahí con este trío de alquimistas, yo ya lo llamo las cuatro potencias, porque además es curioso, porque Luis, por ejemplo, viene de Lux Lucis, que significa luz. No voy a decir el nombre, pero el nombre de otro significa stricto sensu fuego, el nombre del otro stricto sensu significa alba o la primera luz del día, y el nombre del otro stricto sensu significa hierro. Por tanto, los cuatro elementos y todos nombres relacionados con... Sí, los nombres están relacionados con la alquimia. Por tanto, es muy curioso, ¿no?, lo que llegó a pasar allí. Nos lo pasamos muy bien, cachondeo, gresca, trabajo... comidas. Claro, porque la gente fue, se piensa que sois que vais con batas largas, sí, no, tipo Merlín, ¿no? Sí, que nosotros vais con vuestra barba. No tenemos barba, ni gorros, de empuncha, ni. Sois casi normales. Sí. No pasamos por seres normales cuando estamos por la calle. Sí, y es verdad, hasta lo parecéis. Y sí, lo parecemos, sí. La verdad es que, pero bueno, fue una experiencia impresionante. Sí, ha sido una experiencia que ojalá pues volvamos a repetir, porque la verdad es que uno de ellos es médico de profesión, enamorado de la física cuántica, por tanto, y aplica los conocimientos de la física cuántica en su terreno medicinal. A mí ya me conocéis. El otro es un alquimista que vamos a llamar, ¿cómo diría yo? Lo llamaría el Harry Potter, en el sentido de potecitos, ¿no? Porque es que es tan habilidoso con el trasiego de los matraces y de las operaciones. Parece que haya nacido para eso, para manejar, ¿no? Es un espectáculo viéndolo. A lo mejor estás hablando y de golpe brazo se va y empieza a manejar sus trastos, no sé qué. ¿Sabes? Ha nacido para eso el tío, ¿no? Lleva muchos años ahí y es el genio de los potes, ¿no? Y el otro es el... ¿Cómo diría yo? Es como una especie de chamán de la naturaleza, ¿no? Sus hijos caminan descalzos, y a lo mejor puede llover un poco y están caminando descalzos, viven totalmente la naturaleza, le encanta llevar a sus hijos a pasear por esas zonas naturales, ¿no? Es una pasada, o sea, y además parece que está en comunión con la naturaleza. Se unieron cuatro potencias que quién sabe si algún día esas potencias no manifiestan un acto, ¿no? Interesante. Para ir terminando, una última pregunta. ¿Han existido alquimistas famosos, ¿no? Que podamos explicar. Sí, claro. Bueno, alquimistas famosos. Famosos, pero que no lo iban diciendo, ¿no? Que no lo vimos, ¿no? Bueno, desde que lo tenían un poco escondido. Bueno, el más ilustrativo de todos es Newton, ¿no? O sea, Newton es un personaje que pasó, dicen, pues igual 30 años de su vida estudiando alquimia, ¿no? Y además escribió textos incluso de alquimia. O sea, él escribía, y como escribían los antiguos alquimistas, ¿no? Él escribió bajo el nombre de Jehová Sanctus Unus, Jehová el único santo, que era un nombre en latín que sacaba de... Es un anagrama que sacaba de su nombre en latín Isaacus Neutunus. De Isaacus Neutunus, un anagrama, cambió las letras de sitio, papá, y sacó esto, ¿no? Y entonces, claro, los que están escritos por este personaje sabemos después que son escritos de Newton, ¿no? Llegó bastante lejos, llegó muy lejos, y bueno, su vida fue prácticamente la alquimia. Él decía, volvemos a lo que habíamos dicho antes, ¿no? Él decía que existe un gran secreto, que es el secreto de la vida, ¿no? El secreto de dominar la materia, el secreto de espiritualizarse, de estar por encima de la materia, y que eso estaba en la mitología, en la Biblia y en la alquimia. Y entonces por eso estudiaba de esa manera tan loca, ¿no? Y bueno, empezó ahí a hacer sus sus experimentos, estuvo trabajando en la Casa de Moneda de allí en Inglaterra. Tenía un alto cargo, eso le permitía utilizar metales, oro, por ejemplo, plata, porque las monedas entonces eran de metales nobles también. Entonces, claro, ahí el tío, pues, fue un espectáculo. Es decir, es un tío que escribió muchísimo sobre alquimia. Se iba a las bibliotecas y, como no había fotocopiadoras, cogía el texto y se ponía y lo copiaba, ¿sabes? Y entonces se llevaba el texto copiado, ¿no? Es decir, un enamorado de la alquimia, ¿no? Pero ¿por qué lo tenían un poco escondido? Bueno, quizá porque era una época también en que su reputación podía quedar afectada, ¿no? Porque, a ver, ¿qué hace este loco? ¿Qué hace este loco haciendo estas cosas, ¿no? Chao. ¿Me explico, no? Sí, un poco lo pasa actualmente. Fíjate, todavía. Es el primer científico que se le considera científico y el último mago, también lo consideran el último mago, ¿no? Es decir, su gran libro donde explica la teoría de la gravedad, ¿no? Cómo caen los objetos y tal. Se llamaba Filosofía Naturalis Principia Matemática. Es decir, principios matemáticos de filosofía natural. ¿Filosofía natural? ¿Qué hace un científico hablando de claro. filosofía natural, que es un término que hereda de los antiguos filósofos griegos? Claro. Es decir, filosofía, que quiere decir amor al conocimiento, amor a la sabiduría y natural de la naturaleza. En la naturaleza está el gran secreto, él también lo decía. En la naturaleza hay un gran secreto, que es el que tenemos que encontrar, ¿no? Hemos hablado un poco de ese secreto, ¿no? Que parece ser que está ahí, ¿no? Lo que pasa es que cómo se coge esa energía universal es otra historia. Dicen que hay una materia que la recoge, pero luego además hay un procedimiento por el cual esa materia recoge esa energía. O sea que son dos grandes secretos, ¿no? La materia y la forma de proceder con esa materia. Bueno, estábamos comentando que ahora cuando ha entrado la música del final del programa todos hemos hecho un poco la cara de decir que ya se acaba, pero es que realmente llevamos ya 2 horas de programa y no podemos estirar más porque si no Pedro Vallespín se tiene que quedar a dormir aquí y no puede ser. Así que hay que echarle la culpa a los servicios públicos que no ponen más trenes. En cualquier caso, es un auténtico placer, Luis, o sea, que pasen 2 horas y se pasan volando, por lo menos así lo hemos sentido aquí. Habrá oyentes que no, evidentemente, y otros que sí, pero vamos, que eres muy bienvenido aquí y que esta es tu casa, literalmente, y que es un placer escucharte siempre hablar de alquimia. Por eso queríamos hacer este especial, porque ya sé que viniste la primera vez que vinimos aquí, pues prácticamente 30 programas después, más o menos, creo, por ahí, vuelves a estar aquí protagonizando la alquimia, porque has venido muchas veces a ayudarnos, ya lo he dicho al principio, ¿no? Has venido a hablar con Javier Sierra, has venido a hablar con muchos temas, pero nunca te habíamos tenido de protagonista y yo creo que te mereces este protagonismo aquí en este programa humilde, en Espacio en Blanco, en Milenio 3 si te llama y en todos los sitios que te llamen, porque creo que lo mereces sinceramente. Gracias, no, la verdad es que yo estoy muy a gusto aquí, ya lo sabes, Pablo, porque me siento entre amigos y claro, estas 2 horas que estábamos comentando, ¿no?, que a todos se nos ha pasado en un plisplas, ¿no? No es lo mismo estar aquí y vivirlo a lo mejor que escucharlo. No, evidente. Pero es posible que a mucha gente también se les haya pasado... Eso espero. Rápido, ¿no? Porque es un tema nuevo, diferente, al que le pilla, le pilla, al que no le pilla, pues no le pilla, porque no le interesa, como todas las cosas. Como a uno les gusta una cosa y a otro les gusta otra. Bueno, pero ha habido gente en el chat que comentaba que no podían preguntar porque no dominaban del tema y no sabían qué preguntar, pero que se han quedado enganchados todo el rato, que no estaban hoy escuchando... bueno, pues igual que nosotros aquí enganchados y que por eso mismo no preguntaban, o sea que... Sí, sí. De alguna manera... Bueno, la verdad es que yo creo que se, no sé, nunca se ha hablado tan claro de alquimia, ¿no? Nunca, me parece, ¿no? Y no lo sé, al menos yo lo desconozco, ¿no?, que se haya hablado tan claro, ¿no? Y en los programas que he estado aquí, quizá he sido mucho más claro a lo mejor que en otros sitios, ¿no? Por la confianza de que estoy en mi casa. Yo te lo agradezco doblemente, además. Porque además, pues, claro, no se explican a lo mejor todas las cosas, ¿no? Pero la verdad es que, en fin, a mí me encanta hablar de alquimia, yo creo que eso se puede notar, ¿no?, porque es mi pasión, ¿no?, y cuando algo te apasiona, pues de alguna manera lo manifiestas, ¿no? Estoy seguro que si hubiéramos podido una hora más hacíamos, ¿eh?, hablando, pero tranquilamente lo dejamos para la alquimia 3 que tenemos que hacer. Pues nada, sí, agradeceros a vosotros haberme invitado, Pablo, Marta, Pedro, en fin, muchísimas gracias por haberme traído aquí al programa. No hay programas pequeños ni grandes, porque los programas pequeños hoy, un día en el podcast, resulta que tienen, no sabes por qué, llegas a la masa crítica y pegas un salto, ¿no? O sea, esto no... Hacemos transmutación de la audiencia, ¿no? Claro, transmutamos la audiencia. Y a los oyentes, pues por supuesto, ¿no? Un gran abrazo y esperemos, pues eso, ¿no?, que alguna cosa, pues en... hayan podido aprender o sentir, ¿no?, de alguna manera. Si algún oyente quiere ponerse en contacto contigo, quiere preguntar algo, ¿cómo lo tiene que hacer? Bueno, ahora tiene una forma, ¿no?, que puede ser accediendo a Biblioalquimia, por ejemplo, ¿no? Y quizá, y bueno, en fin, y si no, pues, en fin, la gente me encuentra. El que quiere buscarte... Sí, también hay que decir que últimamente estoy, no lo digo con mal sentido, ¿no?, pero ya muchos emails y algún día no podré contestarlos porque... Es imposible. Es decir, bueno, pero en el fondo eso es incluso buena señal, ¿eh? Es muy buena señal. Hay cosas que están despertando, es evidente que sí. Pero claro, el día solo tiene 24 horas y además no solamente haces alquimia, ¿no? Haces otras muchas cosas, ¿no? Trabajas, tienes una familia, tienes que preparar conferencias, lo que te, sí, porque no paras, te llena. No, la es hablar es que contigo y decir, no, si estoy no, en Ciudad Real, no, si estoy en... Sí, no sé, sí, bueno, mira, ahora, no sé, este mes seguramente toca, me parece que toca, bueno, toca Zaragoza. Buena tierra. Después tocará, es posible que toquen 3, el mes de octubre, puede tocar Crevillén en Alicante. ¿Dónde te dieron el premio? Dieron el premio, que se quiere hacer un congreso, está trabajando para ver si se hace. También toca... Posiblemente toque no tocará en Vigas y Riells, lo que os he dicho antes, pero es que, o sea, en 3 semanas, 3 conferencias, ¿no? 3 fines de semana. Y la tercera seguramente en León. Y luego en diciembre tenemos Sevilla también. O en noviembre. Es decir, no, es imposible hablar con él. Y tengo que bajar 2 veces, me parece que tengo que bajar 2 veces a Sevilla. O sea que, a ver, es un... Bueno, y conferencias que hemos dicho que no, porque no podíamos ir, ¿no? Es decir, entonces, bueno, es lo que hay, es lo que toca, ¿no? Y bien, pues... Mientras se pueda y se dé... Mientras se pueda, pero igual habrá un día que diremos también, bueno, ahora toca quizá descansar un poco de esto, claro, porque ya hemos hecho el trabajo, ahora que crezca solo, que ese trabajo vaya creciendo por sí mismo, ¿no? Y dedicarnos a lo que realmente nos llama también, ¿no? Es decir, de alguna manera manifestar cosas, ¿no? Claro. ¿Algún futuro proyecto que nos puedas chivar, aparte de las ponencias y demás? Bueno, vamos a decir que hay un proyecto de una novela en el cual hay depositadas unas grandes ilusiones porque vamos a juntarnos dos potencias. Pues muchísimas gracias, Luis. De nada, faltaría más a vosotros. Un abrazo a todos los oyentes. Bueno, Marta, ha sido un auténtico placer que estuvieras aquí. Te he visto ensimismada, mirando a Luis y escuchando todo lo que explicaba. ¿Qué nos quieres comentar antes de terminar? Pues es que es súper interesante siempre lo que cuenta, muy ameno. Tú lo haces de una manera que lo entiendas. Y bueno, pues yo voy a acabar con una frase de alquimista, aunque no sea alquimista. Venga. Que nada, pues que si soñáis con algo, pues pasad de la potencia al acto. Pues muchísimas gracias, Marta. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y gracias a todos. Pedro Vallespín, que has estado hoy al mando de este maquinista, de este tren de lo insólito. Un auténtico placer. Yo no voy a ser tan tan especial como ella, diciendo una frase tal. Yo es que me he sentido... No vas a ser tan profundo, ¿eh? No, no voy a ser tan profundo. Yo me he sentido como una believer de estas niñas de Justin Bieber. Me he quedado embobado con lo que contaba y decía, ah, sí, quiero saber más. O sea que voy a ser uno de los asiduos a biblioalquimia.com, ya te lo digo ahora. Pues muchas gracias. Bueno, y muchas gracias por venir, Pedro, porque me has evitado que este programa se tenga que editar. O sea, prácticamente no tengo que hacer nada, así que te lo agradezco, no madrugaré hoy. Qué bien. Y un auténtico placer que hayas venido, Pedro. Nos escuchamos pronto en otros programas y otros lugares. Sí, porque hay muchos. Y televisión y demás. Bueno, y como sabéis, normalmente ahora suelo leer un texto o citar alguna celebridad que cumpliera su efeméride hoy, pero hoy he decidido no hacerlo porque no creo que tenga que manchar el final del programa con algunas cosas mías. Entonces, yo creo que la mejor manera de terminar el programa de hoy es deciros que muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Luis, a Marta, a Pedro, a todos los que no habéis venido por diferentes motivos y sobre todo a las personas que habéis estado en el chat ahí ayudándonos a crear este programa mágico, el programa número 60, a todos los que nos escuchéis, a todos los que nos critiquéis y demás, que muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene.